Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todos los niños, empezando por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con bigote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Me robaron mi mochila, me robaron mi cámara, me robaron mi cámara. Como que todo me trae el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. ¿Qué llegó su Mario Bros? ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, su rancho, para que me diga, soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones bien agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Tira, se van a ir a mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección si sigues ahí. Esto es Cállate. Ay, ajá. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, buenas noches. Ah, déjame bajar el volumen aquí. Ahí está. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Cállate Podcast. ¿Cómo estás, amigo Manolo? Bien, amigo, buenas noches. No me grites. Bienvenido a esta tu casa. Gracias, amigo. Estamos empezando con esta bonita melodía del año 1980 y... Ah, chihuahua, ¿de cuándo será esta, güey? No sé, yo la escuchaba cuando era niño. Ah, sí, yo me acuerdo más acá, más de adolescente de esa canción. No, ya es viejita. Estábamos ahorita aquí chateando con el controlador, ¿te acuerdas del controlador? Sí, parece que fue ayer. Parece que fue antier, cuando el controlador estaba con nosotros. Sí, pero pues es que ya él está en otro nivel. O sea, no tendría por qué estar aquí, güey. No, claro, él ya nos superó, o sea, él ya está por encima de esto. Pero todos le mandamos saludos a él hasta allá, a su bar. A su bar, ahí. El da, da, da. Da, da, da. Ajá, así es. Saludos ahí, además al público que está escuchando en este momento. Ah, hay público, ¿no? Pues espero que haya casa llena. Así es, no, seguramente. Ahorita están aplaudiendo ahí. Y exasiados, brindando como nosotros. Salud, amigo. Salud, amigo, salud, salud. Salud, también salud. Estamos brindando con una cervecita. Así es. Corona. Así, Corona. Corona, solo para ti. Estamos también aquí en la cámara. Saluda a la cámara 1, por favor, amigo. Eso, ahí. Algún día saldrá esto en el... Algún día. En el YouTube. Y bueno, vamos a saludar rápidamente a la gente que se une por por sea, botones. Sí, no. Está nuestra querida amiga Ángela. Hola, Aguilar. Hola. ¿Cómo estás, Ángela? Gracias por estar con nosotros. También está Julio César Chavira. Hace mucho que no escuchaba de él. Que nos dice... ¿Cómo estará? Yo creo que bien. ¿Cómo? ¿Bien? Ay, Jesús está bendito. No. ¿La última vez te acuerdas? No, ¿Quién sabe qué problemas andaba ya metido ese muchacho? No. Como siempre. La gente de esta era juventud. No, ya no. Ya no sabe uno. Ay, no. Bueno. Pues saludos. Saludos, dice. Se escucha muy alta la música. Ya no. Hace rato sí, porque se va adrede la música. Ya le bajamos. Obvio. Ya. También está Nadia Danilia, nuestra querida amiga. Hola. Muchas gracias, ella es Nadia. También sponsor, ¿no? Ella es sponsor, ella es la única. Ah, ¿ya es la única de sponsor? Sí, ella es la única que le mete la anita a este asunto, por eso la queremos, la llevamos. Ya tenemos papitas. En el corazón. Papitas y... Hoy alcanzó para papitas. Y totis. Y y unas... Totis adobadas. Así es, y son totis. Totis, es que ya la marca totis ya es en todo, güey. O sea, ya hacen de... Totis adobadas, totis chetos, totis... Ajá. Totis están totil, totis la cosa. Oye, ¿por qué no nos contratan para hacer comerciales, güey? Mira, le pondríamos salsa a huichol. Saque ese huichol que lleva adentro y zapatéllale. Ahí no sería da, ahí sería ta, ta, ta. Ok. No entendí el chiste, perdón. Sí, ahí estamos. Entonces, gracias, Nadia. También ya saludamos a Controlis, que allá, dice que, allá, que se está aburriendo. Ah. O sea, lo estamos aburriendo a Controlador. Discúlpanos. Pues que se ponga a chingarle, güey. Pues. Ajá. No se va a pagar solo sus cortes de cabello y cosas así, güey. Sí, no, pues claro que no. Sus, sus pintadas de uñas. Ajá. Mira, Julio César dice: bendito Dios, estoy bien, ya salí de la cárcel. Qué bueno. Ay, Jesús bendito. Ya. Es lo, por es lo eso que no nos escuchaba, güey. Es que ahí no lo pasan. Pero en la cárcel sí hay internet. Deberían internet, ponerlo, ¿no? Deberían poner Cállate Podcast en la cárcel. Como castigo. Una condena de 311 capítulos. Así es, exactamente. Una de dos, o te reformas y te reintegras a la sociedad, o ya quedas O te vuelves podcaster. Sí, exactamente. Oye, estaba, bueno, de eso lo platico a la gente, estaba yo aquí tratando de, pues estábamos armando. Sí, aquí armando un project, un MS Project, sí. Marcando rutas críticas. Sí, así todo, es. Todas esas cosas. Conectando cables y hablando sobre la vida, ¿no? Entonces estaba yo tratando de conectarme al internet. Al Wi-Fi. Y no podía. Ya mi amigo me dijo que tuvo que cambiar su router. Sí, porque tú sabes que la gente del servicio de internet es súper eficiente, güey. Sí, son. Entonces con una sola vez que me quejé, bastó para que me vinieran a cambiar hasta el módem. ¿Ah, sí? Sí. Oye, pues fíjate nada más cuánta eficiencia hay en la BDF. Bueno, es que yo creo que soy de las pocas personas que paga a tiempo. Sí. Porque está domiciliado mi pago, ¿sí no? Ajá. Después se me olvidaría pagar, güey. Exacto. Bueno, el caso es que me pasó la contraseña del nuevo router. Ajá. Y es una contraseña muy difícil. Muy, muy difícil de... ¿Tú crees que sí? Sí, a mí me pareció bastante difícil. Entonces me acordé de una cosa, güey. Estaba jugando hace ratito un juego en la mañana. O sea, no estaba, se supone, previo al programa me estabas diciendo que estabas muy estresado por el trabajo. No dije que estaba estresado, dije mucho tengo trabajo. Mucho trabajo. ¿Y entonces qué haces jugando? Pues, digo, es que este es un juego muy, muy especial que se llama el juego del password, el password game. Entonces abres esta página. Ajá. Que está en neal.fun. O sea, desde ahí. Y entonces abres y es una ¿cómo se llama, güey? Es un cuadrito de password y te pide que pongas tu password. Ajá. Entonces tú pones algo, ¿no? Vamos a ponerle gatito. Ajá. Eso es mi contraseña, güey. Ajá, qué tierno. Y luego te dice, tu password tiene que tener un número. Entonces ya le pones un número, ¿no? Gatito. Cinco. Y le pones un 4. Ajá. Ahora, tu password debe incluir una letra mayúscula. Le pones R. R, ajá. R de Rafa, obvio. Ajá. Tu password debe incluir un carácter especial. Ay, es cintura especial. Ah, yo. ¿Me puedo poner a mí? Ajá. Bueno, entonces le vamos a poner lo que sea. Y entonces, cada vez te va poniendo reglas más difíciles, como por ejemplo que ahora los números que pongas en tu password tienen que sumar 25. Okay. Entonces ahora tienes que buscar varios números que te sumen 25. Ya había puesto 5, a ver, dime números. 25, 125. No, güey, no. O sea, cada dígito, todos los dígitos juntos tienen que sumar 25. 3 y 2. 3 y 2 son 5. 4 y 1. 4 y 1 son 5 otra vez. Nos faltan 12 todavía, güey. Y entonces así te va 500. Muy... 500, pues el cero no vale, güey, así que da lo mismo, güey. Ajá. El caso es que, bueno, ahí te la llevas y cada vez te va poniendo reglas más ridículas, güey. Luego ya te empieza a poner que pongas un número romano y que los números romanos, pongas otro número romano, pero que juntos multipliquen cierto número y entonces... 2022. Es muy divertido, güey. Entonces, ahí, vean, es neal.fun. Ahí entren, está divertido. Me acordé porque tu password sí está así como de... Wey, o sea, pues es el que te dan de foul, pues en tu modem. Pues cámbialo, güey. Pues está bien, ¿no? Para que no se metan los hackercillos que andan aquí cerca. ¿Cuál es que? A ver, güey, ¿qué? Sí hay gente, güey, cerca, chavillos, que andan con sus aplicaciones para... Aquí, bajar, wey, tu password. ¿Qué te van a robar, güey? No, pero te roban tu señal. Ah, te roban la señal. Y eso baja tu velocidad. Ah, sí, tiene razón. Bueno, Netflix. Bueno, ahí está. Bueno, pues ya vamos a empezar, ¿no? Con la información. Nada más quería hacer pequeño... ¿No era eso todo el programa? Era un pequeño paréntesis ahí. Ahí no vas, pues. Bueno, estamos en tecnología, güey. Sí, sí, sí. ¿Por qué no entramos de lleno con eso, güey? A ver, dale, tú dale. Elon Musk y Mark Zuckerberg. Ah, la pelea del... La pelea del universo, güey. La pelea del metaverso. Ajá. No, porque metes de Mark Zuckerberg. La pelea del Twitter metaverso. Del... La red. La pelea. La pelea. Pues resulta que... Resulta, fíjate, esto ahí te va. Tú me decías que tú no creías que esto era ni siquiera verdad, ¿no? No, yo lo escuché, pero dije, bueno, no, lo escuché de un reportero que más o menos sí hace notas serias, pero lo decía como una posibilidad. Ah. Y hace rato se lo estaba platicando a mi hija y me dijo, nah, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, pa? Eso es imposible, pa. ¿Cuándo creyendo, jefe? Estás bien viejito. Ajá, eso no es cierto, eso es señores. Ya estás chocheando bien gacho, jefe. Sí, entonces llegó Rafa y le pregunté que es tecnólogo. Claro. Y dijo, no, sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. A huevo, güey. Ya aposté. Mis bitcoins que tenía, ya los aposté. No, bitcoins, güey, ya no tengo bitcoins. Los tuve que vender, güey. Muy bien, güey. Ya. Ya íbamos demasiado para abajo, güey. Ah, ya. Peor idea del Concéntrate, te lo dijo Luis, fíjate, Luis te lo dijo, güey. Sí, es chihuahua. Lo peor es que te lo dijo Luis, güey. Tengo que aceptarlo. Bueno, ok, va. Entonces, al parecer, Mark Zuckerberg dijo que él quiere hacer una especie de Twitter. Ajá. Ahora, no conforme con tener Facebook, una maravillosa red social, que ya nada más utiliza tu tía y las doñitas que... Pues es que las señoras jubiladas son las que utilizan Facebook, güey. Exacto. Por eso sigue teniendo vida. Pero creo que dijo Mark Zuckerberg que ahora él quiere hacer como una competencia para Twitter. O sea, más chido que Twitter. Más chido, obviamente. O sea, un pajarito verde. Pues verde. Un águila. Un águila. Un águila blanca americana. Ajá. De cabeza blanca americana. Exacto. O un zopilote de De las Antillas. Ajá. Peruanas. Lo que sea, ¿no? Un cóndor. Un cóndor, el cóndor pasa. Uh-huh. El caso es que, bueno, pues que le canta el tiro el Elon Musk, el dueño de Twitter, a Zuckerberg, el dueño de Facebook. Ajá. De Meta. Se mete. Ah. Y que le canta el tiro, güey. Que le dice, ¿qué hubo? ¿Qué hubo qué? ¿Qué hubo qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué? ¿Qué? No vean aquí mis mensajes porque es que estoy ya tratando de abrir el... Sí, aquí la nota, ¿verdad? Porque nomás estoy como inventando. No, pero sí tiene que ver. ¿Y qué crees? Porque tú dirías, no, pues ese Zuckerberg es bien... Bien nena, güey. Bien jotín. O que le dice que qué bole. Que le dice que le digo y que me dice. ¿Qué hubo, entena? ¿Qué traes? ¿Cómo dirías? No es porque que le dice que le digo que me dice en inglés, güey. That he says that. Do you say that he says that he says that he says? Ah, man. Yeah. You got it. You got the flow. Que le dice, What's up, entena? ¿Qué es antena? Let's go partirnos la mother. Así le dijo, güey. Neta, así le dijo, güey. ¿Neta, tú los escuchaste? Yo los escuché, entena, y que le dice el que le dice el que le dice. Ajá. Que le dice el Zuckerberg. Vas. ¿Dónde? Tú nomás dime dónde. Órale. Y que Elon Musk le contesta. En el space. En el space. Ah, ¿qué tal? Ah, güey. No, que le dice que te parto tu face. ¿Meta? ¿Meta? ¿Meta? Sí, te voy a partir toda la face. ¿Qué le dice? Sí. No, que se la van a... Que se van a armar los un ring. En el octagón de Las Vegas. En el octágono de Las Vegas. En el octágono. De la UFC. En el octágono. No, de Las Vegas. ¿Qué es eso? ¿Tú lo conoces? Es un octágono donde hay peleas de la UFC, güey. De... Artes marciales mixtas, güey. Octagon Vegas. Oh. Ah, ya. Sí, ahí es donde se parten la madre así bien chido, ¿no? Ajá, y entonces resulta. Pero que Max Zuckerberg sí es que practica Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Entonces el que es más hot como Jotin es el Elon Musk. No sé qué practique, güey. Y si no, pues que le enchingue, güey. Va a estar interesante porque efectivamente uno ve a Zuckerberg y se ve así medio nenita, pero no, bueno, perdón, ya no se pueden hacer esas expresiones. Se ve... débil. Débil. Ajá. No como una mujer, porque las mujeres no son débiles. No, débil. Débil como... débil como un hombre que es débil. Como un hombre débil, exacto. Ajá, exacto. Okay. Hoy traes como look de así de... De ¿cómo se llama? De Bisoñé. De Mark Zuckerberg. Es que es la tendencia. Sí, ahora es lo tendencia. Es lo trend. Es lo trend y ahora. Ajá. Ah, ok. Él entrena acá que el jiu-jitsu. Y aparte usa huaraches. Usa huaraches y... es como Raramuri. Sí. Yo a Elon Musk lo veo como que no hace mucho ejercicio, güey, la neta. Pero estaba escuchando que Elon Musk mide casi 1.90, güey. Ay. Ay. Ay, qué fuerte. Y Zuckerberg está... estándar. Sí, 1.72. Pues sí. De mi vuelo, más o menos. Ajá. Entonces, ¿la altura es ventaja o desventaja, güey? Es ventaja en el box. En el box, pues sí. Y debe de pesar más. Sí, a estar más chonchón. Ajá. Ahí. Pero si es más lento, si ya. Es más lento. Ya se chingó, güey. Yo digo que puro para abajo, güey. O sea. Entonces, bueno, estamos en la especulación de si sí se va a hacer o no se va a hacer esta. Meta Twitter Fight. Meta Twitter Fight. Meta Twitter Fight. Como en Street Fighter. Vámonos a rompernos la face. This is Elon versus Mark. Fight. Round one. Fight. Ahora, yo estaba pensando. Digo, porque estamos hablando de dos de los hombres más millonarios. Sí, güey. Esos güeyes no les apura llegar a la quincena, güey. No, güey, no les... No, no, creo que no. No están así, mañana me depositan. Ah, sí, no creo. ¿Y cuándo había que pagar la luz? Ya, yeah, no. ¿Qué se me pasó? No creo. Si se les olvida pagar la luz, compro la planta de luz, güey. Sí, pues compro la empresa que me provee luz, ya. Sí, su madre, así, chingo su madre ya. Exactamente. Pero, pues a lo mejor dices tú, pues son millonarios, no se van a andar ensuciando las manos, no están acostumbrados a eso, güey. Entonces, ¿qué tal que hacen una metapelea? O sea... ah, ya. De repente sale Zuckerberg con sus... ya ves que... el Google... El no es Google. Ah, es no. ¿Cómo se llama? El Quest. Quest Pro. Entonces sale con su Quest, con sus lentes de realidad virtual. O sea, lo que tú piensas es que va a ser una pelea virtual. Sí, yo lo que creo es que va a salir Zuckerberg con sus lentes de realidad virtual. Entonces va a ser así como... va a mover nada más. Y entonces va a empezar a mover así, No sé. Es que sí, güey. En realidad va a ser eso, güey. Porque siendo un poderoso centro de la parte tecnológica, ambos, pues va a ser una pelea virtual totalmente, güey. O sea, a lo mejor llega Zuckerberg con sus lentes de realidad virtual, güey, y suelta un madrazo así al aire nada más. Pero le da realmente a Musk, ¿me entiendes? Ya. Como 4K. Como un 4K en realidad aumentada. Como la película de... ¿te digo, te acuerdas esa película de Ready Player One? ¿La viste? Sí, no la vi. Ah, güey. Luego Musk le Musk es... Elon. Elon Musk le contesta. Saca su teclado virtual. ChatGPT. Inventa un contraataque contra para Mark Zuckerberg. Ya, le va a hacer una combinación del Canelo y... sí, le va a hacer. Entonces va a salir ahí un Canelo virtual. Ajá. Pero con... un holograma acá, perrón. Ajá. Pero así con... combinación con... sí, o sea que puedan tener todos los poderes posibles. Todos puros poderes, ellos no se van a tocar. Es decir, no van a usar sus manos para golpearse así directamente, pero sí, no sé si se entendió. Sí. Se entendió, ¿no? Sí, pero eso, todo eso, güey, evidentemente lo van a vender. Ah, no, claro. Los pinches güeyes. No, bueno, güey. O sea, obviamente. Hay que conseguir un patrocinio ahí de Cállate Podcast, güey. Ajá. Ahí que aparezca de fondo, güey. Imagínate. Cállate Podcast patrocina. Wow. Imagínate. Wow. Imagínate, güey. No, ya tenemos ahí todo el asunto. Bueno, pues ahí ya veremos. Hay ideas. Por ideas no falta, y seguiremos informando aquí. como siempre, en Cállate Podcast. Obviamente. Vamos a ver en qué termina esta, que es la gran batalla virtual del internet. Y a ver qué pasa. Aquí, Lidias, ya nada más para terminar, ¿dónde pones tus fichas? Tú aquí dices, voy... Elon. Vas a Elon. Voy Elon. Pues es más rico, güey. Tengo que ir... Yo creo que es más rico que Mark. Ay, no, más rico sí se ve. Sí. Se ve más varonil, ¿no? Por lo menos. Como que Zuckerberg... Está como, como un mimo, no sé. Está todo blanco. Sí. Como... Y luego no tiene como cejas y está así todo raro. Como... como si fuera un androide. Sí. Oh, quién sabe. No, además Elon Musk dijo que él sí se partió la madre en la calle, güey. Ay, pero sí. Ya ves que él es sudafricano. Ah, sí, pero dice, no es negro. Dice que no. O sea, ¿se blanqueó? No, ¿te acuerdas del apartheid? Ajá, sí, o sea, él era de los güey culeros que estaban ahí. Sí. Matando negros. Es así. Y dice que él sí se agarraba madrazos en la calle, güey, en Sudáfrica, güey. Para que veas, güey. Para que veas. Bueno, Controles dice... Dice que eres un boomer y que sales a regañar a los niños que traen celular y pasan por su casa. Sí, sales así a regañar. Sí, me regañó hace ratito porque llegué con la música alta. Es que esta colonia es católica, güey. Ay, las vecinas ya están. ¿Pero qué tiene que ver, güey? ¿Por qué el comentario? No sé, ya no le entendí. Quién sabe. Oye, también está nuestro querido amigo o amiga, Brigitte Bardot. Brigitte. Amigue. Hola, amiga Brigitte. ¿Cómo estás? Bueno, no ofender a nadie, güey. Sí, no, aquí no ofendemos a nadie. ¿Qué más, amigo? ¿Qué traemos? ¿O le sigo yo? Síguele, güey, vas. Voy. Va, ¿cómo vas? Voy. Ya ni me acuerdo qué traía, güey. Si no voy yo, güey. Bueno, hablando de tecnología, ya para salir de ese tema, porque tampoco es como que... Lo más chido. Hay un cuate en Twitter. Se llama este usuario Soren-Iverson. Soren Iverson. Ah, es tonatiu. Haz de cuenta, es un tonatiu, pero... Porque es sueco. Ajá, sí, exactamente. Bueno, este cuate es un... Supongo que es un diseñador gráfico. Entonces lo que hace es que en su cuenta de Twitter se le ocurren como nuevas características para las aplicaciones de nuestros teléfonos celulares. Pero son unas características que no sé si todos querríamos tener, güey. Por ejemplo, aquí está el mensaje, el ejemplo de iMessage, pero puede ser WhatsApp o Telegram. Telegram, ¿tú cuál usas? ¿Tú usas Telegram? No. ¿Alguien usa Telegram, güey? No sé, porque mucha gente de repente me aparece, fulanito se unió a Telegram. Ajá. Pero nadie manda mensajes por Telegram. No, exactamente. Yo estoy igual. ¿Por qué tiene Telegram? Ajá. ¿Por qué tengo Telegram? Sí, porque yo tampoco sé por qué tengo Telegram. Todavía tengo MySpace. No, pero yo todavía tengo ICQ. Bueno, el caso es que se le ocurrió una nueva característica que diga cuántas veces han leído un mensaje que tú mandaste. Ajá. Que tú puedas ver cuántas veces ha leído la otra persona el mensaje. Ah, o sea, que lo abre. Ajá, cuántas veces lo ha abierto. Ay, me dijo que me ama. Ya. Ajá. Y otra vez, ay, sí es cierto, me dijo que me ama. Entonces, por ejemplo, pone un ejemplo de una chava que está platicando con un güey, ¿no? Entonces, el chavo le dice, oye, anoche nos la pasamos súper padre. Ojalá podamos volvernos a ver, ¿no? Ajá. Bueno, más bien al revés. Él dice, oye, gracias por invitarme, ¿no? Ajá. Y entonces él dice, ay, ¿cuándo nos volvemos a ver? Y ya no le contesta. Ajá, pero se ve cuántas veces lo ha visto la chava, ¿no? Digo, no existe, pero en una de esas... Obviamente WhatsApp lo podría hacer cualquiera de esas aplicaciones. Sí, las veces, ¿no?, que te dejaron en visto, pero tú estás ahí como, no me contesta. Exacto. ¿Por qué no me contesta? Ahí te va otra. Una aplicación de donde tú puedes reservar tu asiento de avión. Ajá. Pero si ya no encontraste asiento, puedas retar a la otra persona a un duelo. Ah. A ver quién se queda con el asiento, güey, ¿no? Sobre todo en el vuelo, no sé, Silao, Ciudad Juárez, güey. Sí, ese se ve que está bien. Se ve que está muy, muy reñido, güey. Ajá. Ajá. Otra función. También para WhatsApp, iMessage, cualquiera de estas aplicaciones de mensajería, güey. Que se vea. Ya ves que mientras está escribiendo a la otra persona, tú ves que está, que ajá, dice ahí escribiendo. Que se vea qué tan largo está el mensaje, güey. O sea, no ves el pero mensaje en sí. Pero tantos caracteres. Pero estás viendo cómo va, güey. Y dices, para dejarlo en visto. Sí, güey. O, ¿sabes? Güey, esas personas que no mandan audios, güey. Que mandan podcasts. Señores, sobre todo señoritas, mujeres. Un mensaje de audio no debe durar más de 30 segundos, ¿te parece? Sí, 20, 30 segundos para que te mantenga atento. Güey, a veces me llegan unos mensajes de 3 minutos que dices... ¿Qué onda? ¿Qué de qué, güey? A ver. Amor. El día de hoy... Se me olvidó decirte que voy a pasar con mi mamá. Ah, pero acuérdate que... Mi mamá se va a ir caminando. Ay, no, pero ya me dijo que no es cierto, no te creas. No te creas. Ay, oye, adivina quién vi. Ajá. No, me la acabo de encontrar, me dijo, sí, a Lupita, me acaba de decir. Ah, por cierto, te dejé comida en el refri, ¿eh? Le das de comer al gato. Sí. Acuérdate del gato, se salió en la mañana, por favor, para que lo dejes. Ok, ¿y cuál es el punto del audio? ¿Qué? Que te quieren, güey. Ok. Que quieren saber, güey. Bueno, es que es peligroso eso, audio. Sí, a veces son... Porque es, pusiste atención, ¿o no? Exacto, sí, pero luego a ver examen. Ajá, luego examen, luego examen. Va a haber examen. Pero ese no es el punto. Entonces, de esto, güey. También esa podría ser, o sea, una nueva característica que te diga el audio. Te están mandando un audio que dura más de 5 minutos. Que lo puedes reducir. Sí. Para que aparte que puedas entender la que te están diciendo. Exacto. Oye, otra característica que se le ocurrió a este tipo. Tienes tu Uber Eats o tu aplicación de. Que te mandan comida. Ajá. Y la aplicación le comparte a tu compañía de seguros, ajá, la información sobre tu salud, sobre lo que estás pidiendo. Que ya pediste 4 hamburguesitas, tus cocas, tus papas extra grandes. Se está compartiendo lo que pediste con tu compañía de seguros. A tu nutriólogo. A tu nutriólogo, güey, sí. Y bueno, está chido, tiene un montón de ejemplos y de ideas interesantes. Había uno que decía, por ejemplo, que en el... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Dónde ligas, güey? Tinder. Tú no. Tinder. Yo tampoco, pero en el Tinder, por ejemplo. Que cuando ves las fotos de las personas, te diga, esta foto es de hace 16 años. En el TikTok, déjate de eso, güey. Ajá, así. Esta foto se tomó en el 2011. Sí, porque la gente pues pone sus fotos así más chida, ¿no? Ajá. Esta foto tiene tantos filtros. Sí, dale, exactamente, güey, exactamente. La persona que te envió su foto en realidad tiene 50 años. Exacto. Y es hombre. Y bueno, ya la última. Una que te diga, o sea, cuando también vas a pedir algo en el Uber Eats o algo así, ajá, te ponga, conoce tu carne y te ponga una foto de la vaquita que de la donde salió tu hamburguesa. Que la están masacrando. Ajá, dice, por ejemplo, en el ejemplo, Janice, creció en una granja en Alabama. Farm. Okay. Farm, ajá. Y fue sacrificada hace 2 semanas. Janice comía principalmente alfalfa y amaba las manzanas. Y a sus hijos. Y a sus hijos. Bueno, ahí está. Sigan a Soren-Iverson. O Iverson. Soren-Iverson. Y ya, terminamos de. Ya. Bueno, te voy a platicar algo, güey. A ver, tú platícame. Hablando de nada, güey. Oye, amigo, pero necesito yo una... Déjame ir por una, güey. Más Güey, no te pares. Necesito combustible. Mientras nuestro querido amigo va a surtir de nuevo, nos preguntan acá que si ya hablemos del submarino. Ah, espérense. No nos spoileen el... Ahorita vamos a hablar del submarino, por supuesto, que sí, es tema central, por supuesto. Bueno, está bien, en lo que llega Manolo, ya llegó, pero pues ya ni modo, güey, ya te estaba gané. Estaba haciendo tiempo para que llegara la cena, pero no ha llegado. Híjole. Lamentablemente. Oye, ¿te acuerdas de Soy 101? No. ¿No te acuerdas? ¿Qué? No me acuerdo, güey, ahorita no. ¿Nunca viste Zoey 101? No. Güey, era una serie que salía... No me acuerdo, güey. Era una serie muy famosa ya por los tiempos de... Digo, ¿sí te acuerdas de Drake y Josh? Sí. Por ejemplo, es de esa época, del 2005, güey. Como de ese tipo de series. Ajá, era de unos adolescentes que iban a una prepa súper, súper fresa, güey. Ah, no, la que salía... Ajá, la hermana de Britney Spears. Ok. ¿Es lo que ibas a decir? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿quién pensabas que salía, güey? No, es otra chica. No. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Ahí salía la que luego salió de Victorious, creo. Ah, ya. Creo que es esta. Victorious, no me acuerdo cómo se llama. Ella, la actriz. Creo, no estoy seguro. A lo mejor estoy diciendo tontería, pero bueno, la que era la protagonista era la hermana de Britney Spears. Era un poco más chavilla. Y luego duró como 2 temporadas o 3. Y luego la cancelaron porque se embarazó la chavita, güey. Porque en la serie era así toda... Ay, eso es súper acá. Y era así toda nerd. Guácala. Y vamos todos juntos. Y resultó que en la vida real... Era bien cachonda. Será que bien... Era bien Punisher, güey. Y se embarazó muy chavita. Creo que tenía 16 años cuando se embarazó. ¿Pero a qué vas? Ah, sí, ¿A qué quieres llegar? A lo que voy es que este... Ya va a salir este Zoey 102. Creo que es una película y es como la... Bueno, no es una continuación, pasa pues hace cuánto fue, el 2005, ¿sí? 18 años. Es una película de lo que pasa. Sí, las matemáticas no fallan. Sí, güey. Ya lo que pasa con los chavitos, pero ya siendo adultos. Que estas chicas también ya son adultas. Sí. Ya maduritas. Sí, ya. Ahora Zoey, sí ya. Zoey. Los niños Zoey que amaste han crecido. What's your last name again? Brooks. Y la ¿Did I tell you? Esa Zoey, o sea, la hermana de Britney Spears, está bien rara, güey. Se puso como feíta, güey. Parece como... ¿Te acuerdas de esa película? O sea, ya va a salir otra vez en la serie. Sí. No es serie, es película. Ok, perdón. Sí, es eso. Una película que pasa... Pues ya, de 15 años después, ya todos crecieron. Y la mejor amiga de Zoey se va a casar y le pide a ella que sea su dama de compañía. Entonces, en toda la serie había como esta tensión sexual entre Zoey y el coprotagonista. Ajá. Que era un chavo, ay, guapísimo. Mm. Se amaban, ¿no? Y todos queríamos que se besaran. Pero ya crecieron y resulta que ya Zoey ya es bien perdedora, güey. Ajá. Ya ni siquiera el que le gustaba, ya ni la pela ni nada, güey. ¿Puso gorda? No se puso gorda, pero de la cara, ¿sabes? Parece, ¿te acuerdas de esa película de las rubias? ¿Te acuerdas de Reese Witherspoon? No, de la que salía en perdón, güey. Sí, no te preocupes. ¿Cómo se llama? ¿Dónde están las rubias? Están las rubias? ¿Sí se llama así? Ajá, que son dos negros que se disfrazan de rubias. Hazte cuenta, sí se ve, güey. Se ve súper rara, güey. De verdad. A los que están viendo en YouTube, aquí estoy haciendo la comparación. Vean, así está. Y así está esta. ¿Te acuerdas quién es Hugh Grant? Hugh Grant, sí, claro. Salía en una película que era casi como romántica con otra güera que no recuerdo cómo se llama. Ajá. Ah, René Zellweger. Sí, ¿te acuerdas? Silver Spielberg. Sí, claro que me acuerdo. Pero no me acuerdo cómo se llaman las películas que salen ellos. ¿No eran las del diario de... ¿Diario de alguien? Diario de Anne Frank. Ya parecimos dos viejitos. ¿Sí te acuerdas de esa serie de donde salió? Bueno, ese pinche diario. Ajá. Pues cuando salió después en el cine, como después de 1000 años, güey, se veía, no mames, güey, bien rarísima. René Zellweger. Zellweger. Ah, canico, sí se ve muy rara, sí. Muy rara, güey. Sí. O sea, me imagino ese tipo de. Sí. De aparición en la tele. Algo así, más o menos. Pero bueno, ahí está para todos los fans de Zoey 101. Ahora va a salir la película Zoey 102. Ah, qué me va. Mucha imaginación. Hay que verla, güey. Hay que verla. Y ahora sí, amigo, lo que te ibas a decir, por favor. La orca Gladys. ¿Gladys la orca? Gladys la orca. Wow. ¿Sabes quién es la orca Gladys? No, fíjate que no he tenido el gusto. Después de Keiko, o Willy, como quieras llamar, alias Willy, alias Keiko. Ah, Willy. Salvemos a Willy. Liberen a Willy. Liberen a Willy. Libérenlo ya. Sí, claro, claro. A lo mejor ya muchos de los que nos escuchan ya no saben ni lo que estamos hablando. Pues bueno, resulta que después de 30 años... ¿Willy la venganza o qué? Willy la venganza, güey. Chispas. La orca Willy, ajá, resulta que es la líder de una... no sé qué, si es manada, güey, o... pandilla. Cardumen de ballenas. Ajá, güey. Sí, sí, sí. No sé cómo se diga en grupo de ballenas juntas. ¿Banda? ¿Pandilla? Banda, clica. Clica de... clica de ballenas asesinas. Uh-huh. Bueno, sí son ballenas asesinas, ¿no? Se les conoce este tipo de... A las orcas. A las orcas, sí, ¿no? Sí, la orca Gladys. Ajá. Bueno, Orca, a ver, vamos a buscar orca Gladys. Orca Gladys. Ajá. Resulta que allá en las costas españolas, no sé si es en el Mar del Norte o en el Mar del Sur. Ajá. Pero es el Atlántico. Ah, bueno, hombre. Pero es en España. Sí. Entonces sería la orca Gladys. Gladys. Hombre, que es la gladiola. Oh, gladiola. Resulta que es una ballena que empezó a atacar yates. Ok. O sea, no sé si no la quisieron dar de comer o algo, pero ajá, les empecé como a empujar, así como a pegar. Como que algo traía. Estaba... Como que, sí, como algo le llamó la atención. Ajá. Y se supone, según los oceanólogos, porque ellos sí, sí, existe esa carrera, güey, de oceanología. No, no es cierto. Estudian a los animalitos, güey. Ah, no estás inventando, güey. Son como veterinarios de animalitos. Eso no existe, güey. Así como que les van y los curan, güey. Cosas así. Imagínate que eso fuera cierto, güey. Descubren. Ajá. No, sí les dan medicina y cosas así, güey. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, esta no. Esta está drogada. Resulta que empezó a atacar yates y se supone que enseñó a su... clica. Ajá, la clica de orcas. Clica de orcas. Ajá. A atacar también yates, güey. ¿Sí? Que son un grupo de 15 ballenas. Ajá. Pues que no tienen nombre, porque pues es la orca Gladys y sus 14 amigos. Ajá. Es la pandilla de los 14, güey, ya me acordé. Ah, ya. Es el Chorchas, el... Botas, el Chucky, güey. Manolete, sí. Porque son españoles. El Aletín. El Aletín. El Parches, el Negrito, el Blanco, el Manchas. Güey, es que los españoles sí, tampoco no, son muy buenos para... No son muy buenos. Muy buenos para poner nombres, güey. No. Y entonces que empezaron a atacar yates, güey. Imagínate la pobre gente, güey, que está en su yate. No manches, tanto que trabajaron para tener un yate esas estás personas. Estás acá, no sé, en las playas de Ibiza, güey. Sí, güey. Estás así, no sé. Sí, güey, o sea... muriéndote de dinero. Pero muriendo de calor. Sí. Y agitándote el calor. Así. Con tu dinero. Con unos billetes de $100, sí. ¿Qué haré con todo ese dinero? ¿Qué haré? Sí. Y entonces esta orca, que es como medio socialista. Ajá. Pues se empezó a atacar a esa gente, güey. Es una orca. Es socialista. No, es una orca, anarquista. Exacto, güey. Oh, ya. Ajá. Y empezó a atacar a toda esa gente adinerada, güey. Ajá. La empezó a atacar, empezó a voltear yates y entonces, pues la gente. Pues así, ay, las orcas. Y la que se volvió famosa es una que no sé cómo la identifican, si todas se parecen un chingo, güey. Es como identificar una cebra, güey. Ah, ajá, sí, es esa. Ajá, sí. ¿Cómo supiste? Ah, es que la raya la tiene así. Sí, tiene una rayita más así, delgadita que la otra. Ah, bueno. O sea, en chinga, güey, la todas nadando, güey. Ajá, sí. Sí, abajo del mar, obvio. Y aparte, sí, claro. Ese es Gladys, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, corran, ahí viene Gladys. Corran en el agua. Bueno, nada, pues. Y pues bueno, la gente se ha quejado, güey, por ese ataque. Ya están los oceanólogos viendo qué onda, güey, qué está pasando con esos ataques, güey. Mira, me está marcando de las... Bueno, a ver, mientras tanto, vamos a ver qué nos dice por acá la gente. Nos pregunta Julio qué pedimos. ¿Qué pedimos de cenar? No sé, sorpresa, ahorita creo que está llegando la cena. Dice que hay teorías de que el productor embarazó a la hermana de Britney. Sí. Había un productor, no sé si es el mismo de Soy 101. A ver, vamos a ver, Soy 101. Que era acá bien pervertido. Sí, era ¿no? Dan Schneider. Era el que producía todas las series Nickelodeon, me parece. Y una de las cosas que leía un día es que le encantaba, por ejemplo, pedir a las chavitas, a las actrices, que salieran descalzas. Entonces, por ejemplo, en... ¿cómo se llama esta otra serie? La de las niñitas que eran como youtubers, súper enfadosa. A ver, aquí debe decir porque, pues, iCarly, iCarly. Hacía mucho de repente eso de, ay, vamos a jugar con otros piececitos. Con... no pececitos, piececitos. Entonces, al parecer este tal Dan Schneider, que fue productor de muchas comedias, de muchas series que fueron famosas en la década de los 2000, era acá bien pervertidón. Por ejemplo, produjo Drake y Josh, iCarly, Sammy Cat, Soy 101. Sammy Cat. Oh, ajá. Lo que pasa es que nos decía Julio César que si no fue el productor el que se decía que el productor del programa era el que había embarazado a la chavita, a la hermana de Britney Spears. Ay, no. Creo que no creo, pero o sea, por lo que leí fue el novio, o sea, tenía un novio la chavita. El novio del productor. El novio de la hermana de Britney Spears. Ah, ok. A ver, ¿cómo se llama la hermana de Britney Spears? Pues Stephanie Pierce. No, Jamie Lynn Spears. Jamie Lynn Spears. Ajá. Pero sí, ese Dan Schneider, que fue el productor de todas. Sí, sí, sí. También de la de iCarly. Eso fue lo que dije. Pues todas las de como Nickelodeon. Exactamente, Drake y Josh, Kenan Nickel. El show de Amanda, ese no sé cuál sea. Victorious. Ah, Victorious era la otra de... ajá, y otras que yo la verdad no las conozco. Pero mira, dice aquí que... sí, o sea, varias de las actrices de estos shows empezaron a acusarlo de que pues, pasaba, o sea, que era así pervertido. Pero sigue produciendo, ahorita salió una nueva edición de iCarly y es el mismo productor. Sí, es cierto. A ver. Ah, sí. O sea, donde sale la chavita, la Miranda Cosgrove. Pero ya grande, ¿no? Ajá. Que ella se puso muy fea. Fíjate, ya van en la segunda temporada y ya va a salir la tercera. Ajá, esa sí, nada más es como por la aplicación. Esto es en. No sé, sí. Solo es en. ¿Qué dijiste? Nickelodeon. Ah, sí, sí, él es el productor. Ok, bueno. Oye, amigo, pues vamos con corte musical, güey. Sí, ¿no? Ya vamos a corte musical. Y ahorita nos platicas que... ¿qué más hay? Patas, dice Julio César Chavira. Sí, ¿patas? Es que le gustaban los pies a este güey. O sea, era uno de sus fetiches. Okay. Entonces les decía que en las series de esas, en esas series... era muy común ver a las chavitas descalzas o hacer cosas raritas. Como por ejemplo en iCarly. Ya ves que hacían como secciones raras para su... eran como una especie de youtubers. Ajá. De repente, ay, vamos a hacer no sé qué. Y así como... de patas. Historias con las patitas. Entonces se dibujaban. Es que, que al güey ese le encantaba eso, güey. O sea, era... ok. Bueno. Hey. ¿Qué tenemos, amigo, de corte musical? Sí, híjole, no sé, güey. No había pensado. A ver, vamos a ver. Oye, ya controlador no dijo nada. ¿Estará ocupado? No, estará en chinga haciendo quesadillas. O un hummus. O un... pues es algo que lo que hace de su magia. ¿Qué puse la vez pasada? ¿Te acuerdas? No. Tengo una cosa que se llama... bueno, no una cosa. Una chava que se llama Jimena Amarillo. Está buena. No ella, sino su rola. Hay una banda que me gusta últimamente mucho que se llama Agar. Jimena Amarillo. ¿Tú quieres escuchar a Jimena Amarillo? Bueno. Vamos a escuchar a Jimena Amarillo. No sé mucho sobre ella, pero vamos a escuchar eso que se llama... ¿no sabes su biografía? No, pero ahorita te lo digo rápido. Mira, ¿quieres biografía? Ahí te va. No, sí, ahora te chingas, güey. Ahí te va. No tiene información. Gracias. Pero es española. Ah, ok. Es lo único que te puedo decir. Y es, si se pide amarillo, supongo. Pues yo creo, uy. Y se llama Jimena. Sí, supongo. Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar a Jimena Amarillo. Ya regresamos aquí al Cállate Podcast. Los vamos a extrañar mucho. Y ya regresamos aquí al Cállate Podcast. Ahorita nos vemos, ahorita regresamos. Sí, adiós, ándale, sí, ya. Bye. Que me bebo cuando me despierto, piel marrón, ojos negros. No puedo mirarte sin pensar en cómo acariciarte. Esa carita de ángel, no puedo más. Pienso en ti cada día. Estoy encerrada, no encuentro la salida. Cuando me toca siento que floto. Solo pensarte me sabe a poco. Tengo el coraje que no lo noto. No te preocupes que ya está roto. Cuando me toca siento que floto. Solo pensarte me sabe a poco. Tengo el coraje que no lo noto. No te preocupes que ya está roto. Yo sigo buscándote pa' que nos conocimos. Si ahora ya no consigo olvidar tu piel. Olvidar tu piel. Que soy así, solo un día y estoy enamorada de ti. Pon la mano aquí, Catalina, que si no yo me voy a morir. Soy así, solo un día ya estoy enamorada de ti. Pon la mano aquí, Catalina, que si no yo me voy a morir. Eres como el café que me veo cuando me despierto. Mi marrón, ojos negros, no puedo mirarte. Sin pensar en cómo acariciarte. Esa carita de ángel, no puedo más. Pienso en ti cada día. Estoy encerrada, no encuentro una salida. Perdón por, digo, para los que nos están escuchando en vivo. Lo que pasa es que aquí Manolo se lució con la cena. Con un rico sushi. Ay, sí, con un delicioso sushi. Pero ya estamos aquí. Oye, oigo. Hablando de... Oyo. Hablando de millonarios en problemas. Oye, pues que se hundió un submarino, ¿no? Bueno, ah, no, pues el no submarino. Los submarinos se hunden. Todos los submarinos se hunden. Ajá. Ah, pero este submarino... Por regla, ¿no? Ajá. Este submarino... Yellow submarine. Yellow submarine. Hubiéramos empezado con esa, ¿verdad? Ajá. A ver, va de nuevo. Por ahí hubiéramos empezado. Bueno, había una vez un submarino. No precisamente amarillo. No, el submarino Titán. Ajá. Que lo inventó básicamente hay un millonario loco que tenía este sueño de ir y visitar los restos del Titanic, ¿no? Ajá. Entonces hizo su submarino y lo hizo así como con... Así primero lo hizo de paja y llegó el lobo feroz y sopló y todo se cayó. Y luego ahí. Lo hizo de madera. Ajá. Y luego ya un día lo hizo por finalmente de... Lo hizo bien. De fibra de carbón y de no sé qué material. Y dijo, ya estuvo. Y ahora sí, vámonos al Titanic. Pues resulta que este submarino que tenía cupo para o capacidad para 5 pasajeros. Pues desafortunadamente... en su último viaje, pues ya no tuvo un accidente, ¿no? Tuvimos casi 4 o 5 días de. Con la angustia, porque se decía que se había perdido la comunicación con el submarino. Sí, yo no dormí, güey. Pocos. Yo estaba con alertas en el celular, güey. ¿Sí? Así de. Que lleguen las alertas, güey. Sí, ¿qué sí, pedo, güey? Sí. Exactamente. Y luego ya ves que cada media hora se escuchaban golpes. Y decían, es que están ahí. ¿Qué? Sí. Entonces, bueno, estuvimos con la zozobra durante varios días. No se sabía nada del submarino. Uh-huh. Sabíamos solamente que tenía oxígeno para 96 horas, creo. Pasaron las 96 horas y definitivamente el submarino no apareció. Y luego ya una misión ahí encontró restos ahí del submarino en el fondo del mar. Para esto, no es como bajar ahí al fondo de la presa de la olla. No, no son 5 metros. No son 5 metros, ni 10, son... 4.000... Casi 4.000 metros. Así es. O sea, imagínate, 4 kilómetros de hacia abajo, güey. Yo al kilómetro ya me estoy bofeando así. Si tuviera que caminar esa distancia, güey. Bueno, el caso es que... Pues ya, no la hicieron nuestros queridos amigos. Se apachurró. El submarino. Se apachurró, se puso triste, se apachurró. Resulta que para viajar te costaba $250,000 el boletito, güey. Ajá. Ajá. Pero dólares argentinos. ¿Dólares? Creo que sí. Sí, pues si no, sí. Pues, si no, se hubiera sido muy caro, güey. Sí, hubiera sido $250,000 argentinos son como 300 pesos, ¿no? Sí, exactamente, güey. Pesos mexicanos. Era como subirte al... No sé, al trenecito así del... Sí, era como un funicular o... Pues así como que... ¿te quieres subir aquí a la lancha, pa? A 300 de viaje. Súbase a la banana, submarino. Sí, pues era el dueño, ¿no? De la empresa. Sí. O sea, ese güey dijo... Yo siempre bajo. Siempre bajo. ¿Por qué? Porque ya había hecho varios viajes, ¿no? Este güey. Ya había hecho varios viajes. De hecho, en uno de ellos bajó un youtuber mexicano... ¿Cómo Alan se Estrada. Ah, ese cuadro. ¿Viste los videos del Alan Estrada? No les puse atención. Pues igual iban 5 personas en el submarino, pero a él como que le tocó hasta atrás, güey. Entonces el submarino tenía una ventanita así como de ese tamaño, una ventanita chiquitita, güey. Y el güey iba así con su teléfono tratando de grabar, güey. Pues no se veía nada, güey. Y luego así como de, dime chance. Sí, aparte esa profundidad no se ve nada, güey. No, sea, bueno, pero llevan luces, obviamente. Pues sí, güey, pero esas luces, güey, ni en... O sea, sí alusan como a 10 metros, güey, no alusan todo el mar, cabrón. No, güey, no, obviamente no, güey. Así de, y aquí vas a ver, mira, se ve la profundidad del mar. Se ve hasta la sirenita. Ajá. La sirenita negra, ahí se ve. No se ve porque es negra, pero sí se ve. Pero ahí está. Pero ahí está. Bueno... El caso de que estoy comiendo sushi. ¿Estás comiendo sushi? De Take it. Sushi shop, take it. Take it. Un comercial más. Llegaremos tarde, pero llegaremos. Llegamos, de que llegamos, llegamos. Bueno, los pasajeros eran, déjame ver, aquí tenía yo el ¿eran dato. ¿Eran dos hindúes? No, mira, eran Shahzada y Suleiman Dawood, un empresario británico de origen pakistaní y su hijo. Ajá, ok. El chavo tenía 19 años, creo. Por sus cumpleaños lo llevó. ¿En serio? Ajá. Chale, qué regalazo, ¿eh? Ajá. ¡Qué regalazo, jefe! ¡Gracias, jefe! El empresario británico Hamish Harding. El buzo francés Paul Henri Nargolet. Paul Nargolet. Y Stockton Rush, que era el dueño de esta Ocean Gate Expeditions. Ocean Gate. Y él fue el que hizo con sus manitas este submarino. Y bueno, ya salieron un montón de teorías de lo que había pasado, ¿no? Ya se supo que implosionó. Ajá. Es decir, se apachurró. Básicamente le pasó lo que... Una lata. Usted agarra una lata y le hace... Eso pasó. Así le pasó. Nada más que con personitas adentro. Y con... ¿Cuántas millones de toneladas? Sí, de presión. De presión, ¿no? Pero fíjate que a mí me gustó mucho esta teoría porque... Pues decían que si había habido alguna fisura... si habían sido atacados... digo... Por orcas. Por orcas asesinas. Por orcas, exactamente por la orca... Gladys. La orca Gladys. Pero a mí me gustó esta teoría porque suena... Bastante plausible y te hace pensar, güey. Te hace pensar y dices... Ah, cabrón. ¿Y qué tal que sí es cierto? A ver, ¿cuál es la teoría? ¿Qué a tal que sí es cierto? Ahí te va. Por alguna razón no se abrió. No se abrió la cápsula. No se abrió la... El submarino. Sí, no se abrió. Bueno, aparte, fíjate, güey. O sea, imagínate que han querido salir por la desesperación. No, pues yo ya me voy. Ajá. Ahí se ven. Así como el güey que un güey coreano que quiso abrir un avión en pleno vuelo, ¿te acuerdas? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Así. No, güey, que se va a llenar de agua. Exacto. ¿Qué hubiera exacto. pasado si hubiera sido en México? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido en nuestro querido Santa Fe, Guanajuato? Uy. A ver, antena. Antena, órale, antena. A ver, está haciendo mucha retata calor. Ábrete la ventanita. No, güey, se va a meter retato el agua. El agua. Le tapas así. Mírate, no, güey, no, pero... ¿Tú qué no traes impermeable? ¿No traes estas paraguas? ¿Estas paraguas, güey? ¿Pariaguas? No, güey, pues estamos bien profundo hasta abajo. Oye, ¿qué crees? Que ya no existe el video que les sí, iba a poner, güey. Bueno, era un cuate que traía esta teoría de que el submarino tocó un pedazo del arca de Noé, güey, en el océano. El arca de Noé. El arca de Noé. Sí, okay. ¿Recuerdas el arca de Noé? Esta sí, nave sí. milenaria. Sí. Que bíblica, llevó animalitos. Ajá. Que llevaba animalitos y entonces, el submarino tocó este pedazo del arca de Noé. Ajá. Y entonces se desapareció de esta dimensión, güey. Ah, ok. Se fue como en la teoría de cuerdas. Ajá. Entonces, ellos, los tripulantes del submarino, ajá, llegaron al futuro. Ellos están en el 2028 ya. Ok. Ajá. Para ellos no pasó tiempo, para ellos fue instantáneo, pero para nosotros, dentro de 5 años que llegamos a ese, al 2028, vamos a volverlos a ver. Va a aparecer la noticia que aparecieron. Ajá. Ok. Pero ellos traen un mensaje. Un mensaje de Dios. Son 4 años más grandes. Nosotros vamos a ser 4 años más grandes. Ellos no. Uh-huh, uh-huh. Para ellos no va a pasar el tiempo. Eso es lo que decía este muchacho. ¿Y el mensaje de Dios era? No, pues es que tenemos que llegar hasta el 2028 para que nos digan cuál es el mensaje. El mensaje puede ser cualquier cosa. El mensaje puede ser... Pues ya llegué. ¿Qué hueles? ¿Qué hueles? ¡Ya salimos! ¿Qué hueles qué? Estaba bien mojada el agua. Entonces ya veremos. Está re profundo allá abajo. Sí, sí. Ya veremos entonces en 5 años cuál es el mensaje que nos manda Dios a través de estos viajeros del tiempo. Ya que estamos hablando del tiempo, güey. ¿Podrías poner el video que te mandé, güey? No podría porque... Bueno, sí, ahí voy. Nada más que no vean mi pantalla porque Manolo me va a hacer que abra mi WhatsApp. Güey. Y es personal y se está grabando todo, güey. Es que acuérdate que esto es video. Mientras, déjame ver si hay algún mensajillo. Ajá. No, ya nadie nos peló. Ya. ¿Sabes qué? Siento, perdimos. Siento que después del corte ya la gente dice ya. Ya estuvo ya bueno. Fin. Ya se fueron al corte, ya. Ya. Ya le hicimos un favor de escucharlo. Ya, si escuchamos la otra mitad en como podcast, ya chingamos. Sí. Bueno, no vean aquí mi... Bueno, ahí va. ¿Lo pongo así tal cual? Sí, tal, sí. Bueno. Pues me lo mandó aquí alguien de la casa. Bueno, este es video inédito. Vamos a ver qué sale. Ajá. Te presento al Coahuilaceratops, un dinosaurio mexicano encontrado en el estado de Coahuila, y de ahí es donde proviene su nombre. Pertenece a la familia de los ceratops. Digo, qué bueno que le pusieron Coahuilaceratops. Y a lo mejor le hubieran podido poner Guanajuatoceratops. Estará más difícil en Guanajuato, güey, Guanajuatoceratops. Sí, qué bueno que lo encontraron en Coahuila. Santa Fe Ceratops. Porque aquí todo ahorita últimamente es todo de Santa Fe. Sí, ya es Santa Fe. y es una de varias especies encontradas en México. Sin embargo, solo hay registros de Coahuilaceratops en México. Tenía tres cuernos en su cabeza y dos de ellos eran enormes y poderosos. Y se cree que fue el dinosaurio que tuvo los cuernos más grandes de todos, inclusive más grandes que los del Triceratops. Híjole, güey, eso no sé si sea algo como para presumir, güey. Los cuernos más grandes. Sí. Inche. Pues yo soy el Coahuilaceratops. Soy el más cornudo. Y yo soy el más cornudo de todos. Ya, esos amigos. Va a salir el meme, güey. Chicornudo. Es el meme del tiranosaurio que cuenta chistes. Che, ándale, sí. Va a salir así de. ¿Y cuál es el tiranosaurio? El dinosaurio más cornudo. Mi carnal, el Coahuilaceratops. Medir hasta 1,20 metros de largo, aunque solo son especulaciones, porque no existen especímenes completos. A ver, tiempo, tú no estás viendo el video, pero es que dice que mide 1,20 de largo. ¿Dijo? ¿Eso fue lo que dijo? ¿O fue mi imaginación? No, 20, ¿no? ¿20 metros de largo? No. Aunque solo son especulaciones, porque no existen especímenes. A ver, espérame, tranquilo, nerd. Llegando a medir hasta 1,20 metros de largo, aunque solo son especulaciones. Unos 20 metros de largo. ¿Unos 20 o 1,20? No, güey, pues 1,20 está así, güey. Va a medir hasta 1,20 metros de largo. Hasta 1,20, dice. Quiso decir unos 20, güey. Bueno, el caso es que está en el video, se ve en la ilustración de un Coahuilaceratops junto a un humano, pero no se ve de 1,20, se ve como si midiera 3 metros y el humano midiera 80 centímetros, güey, como un enanito. Es una cosa muy rara, muy mal hecha, güey. Bueno, solo son especulaciones, porque no existen especímenes completos. Además, Coahuilaceratops llegó a medir hasta 4 metros de largo y pesar hasta 5 que 1,20. Y se cree que pudo vivir y viajar en manadas. Like y comparte para que más gente conozca a este gran dinosaurio mexicano. Ahí está, güey. Híjole. Bueno, gracias a nuestro amigo el... Olvídate de los sabios Ceratops. todo mal su información, pero bueno, ese es el Coahuilaceratops. Parece carnal de Cállate, güey. Sí. Hay que invitarlo. Se supone que es un Triceratops. Uh-huh. Un Triceratops. De esos que salen en Jurassic Park World. Ajá. Jurassic Park. Que de cabeza grande, como triangular, que tiene tres cuernos. Uh-huh. Y que en Latinoamérica no habían encontrado ese tipo de. Bueno, en la región de América no habían encontrado ese tipo de dinosaurios. Oh. Porque se supone que con la migra, con la migra, no los dejaban pasar. Con la glaciación. Ajá. Huyeron hacia otras regiones y no a. ¡Ya! No hacia. Hacia lo que ahora es América, güey. Ajá. Entonces por eso es tan como conocido o causó tanto furor ese hallazgo, porque significa que no es cierto la teoría de la. De cómo fue la migración. Ah, ok, o sea. En la gracial. Ah. Sí, ¿Ya no hay más cosas? Sí, sí. Ah, ok. Acá hay más. ¿Quieres más? Ah, ya vi. Sí. Lo que medía hasta 1.2 metros eran sus cuernos. Ah, eso era lo que medían. Traía. Cornudísimo. Traía cuernotototes, güey. Y de cuerpo medía 4 metros. Ajá, o sea, era un. Como un bocho. No, más grande que un bocho, ¿no? Más grande que un bocho. Como tu camionetón. Como mi camionetón. Ajá. Órale, pues está chido, güey. No sabía del Coahuilaceratops. Coahuilaceratops. Eso. Muy bien, amigo. Pues ahora ya lo sabes, güey. Wow, gracias, wow. Amigo. Wow, es el momento científico con Manolo. El momento wow de Cállate. Que por cierto, ese episodio de los perritos que cruzan por pasos peatonales me dijeron que estaba muy chido, ¿eh? Por cierto. Ay, gracias. Que seamos wow. Wow, eso estuvo. Estuvo en una nota. Wow. Estuvo bien, perrón. Wow. Oye, hoy hemos hablado mucho de animalitos, ¿no? Sí, ¿de quién vamos a hablar ahora? No, a ver, ¿qué tenía aquí? A ver, ¿qué es este? Déjame ver. ¿Qué es este? Esto es. ¡Ah! ¡Se murió Nino Canún! No tiene nada que ver con animalitos. No, pero fue un ícono, güey, de la televisión matutina. Sí, ¿verdad que su programa era en la mañana? Sí, güey, como de las 9 de la mañana. Como hasta la 1 de la tarde. 12, 1 de la tarde. Uh-huh. Aguántame el corte, aguántame. Y siempre hablaba con, de temas bien raros, güey. Sí, bueno, Nino Canún fue un periodista y se hizo famoso en los 90s con este programa que se llamaba ¿Y usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Y entonces hablaban de diferentes temas y llevaba un panel de expertos, güey. Yo creo que Nino Canún se hizo muy famoso cuando empezaron a hablar de ovnis. Ajá, sí, sí, sí. Mira, aquí hay un pequeño extracto que me encontré por allí en el internet. Vamos a ponerlo. Licenciado Jaime Maussan, reportero e investigador. Buenos días, y gracias también por estar con nosotros. Placer. Licenciado Jaime Maussan, bien joven, güey. De CIFEAC y autor del libro Alerta OVNI. Buenos días y gracias también por acompañarnos. Señor Luis Andrés Jaspersen, escritor e investigador de OVNIs. Buenos días y gracias por acompañarnos. Psicólogo Héctor Escobar, miembro de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Señor Francisco Domínguez, periodista e investigador del fenómeno. Bueno, y así, ¿no? Hay 20 expertos ahí en cuestiones de OVNIs. Pensé que íbamos a escuchar a todos. No, me decían. De avistamientos, inclusive de contacto con extraterrestres. Esta semana tuvimos oportunidad de recibir varias llamadas del interior del país, de testimonios auténticos de personas que están frenéticas porque se han contactado con seres extraterrestres. Perdón. ¿Cómo ves, güey? O sea, la gente hablaba por teléfono, así, buenas tardes, oficina de estudios de encuentros con ovnis. Sí, hola, quiero reportar. Bueno, buenas tardes. Oye, es que me contactó un ovni. No. ¿Cómo? A ver, güey, ¿quién hablaría en serio hacia un güey, experto? O sea, yo hablo. Buenas tardes, disculpe, estoy hablando a la oficina. Secretaría Nacional de Avistamientos OVNIs. Así es, así es. Sí, hola caballero, sí, así es. ¿Qué desea reportar? Esta llamada está siendo grabada para propósitos monitoreada, de calidad. Grabada y monitoreada para propósitos de calidad. Ajá. ¿Cuál es su avistamiento? No, pues lo que pasa es que yo estaba caminando rumbo a una vereda aquí en el cerro. Yo salgo al cerro a las 12 de la noche. Y entonces me encontré con una figura extraña, forma rómbica, triangular, cuadriculada, prisma exosférica, en la que noté que se movió. Dijo prisma, ¿qué? A ver, perdón, es que. Prisma cuadrangular, esoférica, prisma excéntrica. Sí, es lo que siempre nos reportan, es lo común. Yo creo que sí es. Sí es esa. Sí es. Y entonces se movía rápidamente de un lugar a otro, de punto A a punto B. Uh-huh. Me llamo Arcadio Meléndez. Uh-huh. Sí, señor Arcadio. ¿Puede reposar mi reporte? Sí, ahorita lo reporto. Sí, ahorita le pasamos el reporte al licenciado. Lo canalizamos. Ahorita lo canalizamos. Pero no es el primero, ¿eh? No se preocupe. Uh-huh. Es normal. Uh-huh. Disculpe, ¿fue usted secuestrado o nada más fue avistamiento? No, solamente fue avistamiento. Sí me intenté acercar, pero esta nave... Prisma cuadrangular, esoférica, cuadrilátera. Fue demasiado rápida, no pude alcanzarla. Sí, a veces pasa. Sí. Muchas gracias, yo le paso ahí el reporte al licenciado. No, no se olvide de mi nombre, ¿eh? Bien. No, Eladio Morales, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno. Pero sí me imagino que era así la oficina así cuando reportas un avistamiento ovni, güey. Ajá. ¿Avistamientos ovnis? ¿A quién le puedo servir? y fíjate que me estaba acordando, yo sí me llegaba a echar estos programas, sobre todo en vacaciones. Sí, yo sí los veía, güey. En vacaciones que no tenías otra cosa que ver, porque pues no es como ahora que puedes poner el Netflix, que el Disney, que el no sé qué. Tenías dos canales, güey, y te chingabas, o sea... No había otra cosa que ver. Entonces, pues ya te pones a ver eso, ¿no? Uh-huh. Me estaba acordando que hubo una ola de... sobre el asunto de los ovnis. Que ahí fue donde justamente, por ejemplo, Jaime Maussan se volvió muy famoso. ¿Y sabes de dónde creo que empezó este asunto? ¿Te acuerdas que hubo en el 91 un eclipse solar? Total. Uh-huh. Total de sol. Que estuvo muy chido. Ajá, que estuvo oscuro. Fue como... Sí. Todo oscuro. Todo oscurote y así bien miedoso. Que estuvo que así, no, es que debes de guardarte en la casa. Porque, pues, ajá, que sí, había un montón de... Pues no me acuerdo porque, o sea, estábamos en la casa. No me acuerdo si hubo clases, yo creo que no hubo clases, evidentemente. Es que, ¿sabes qué? Que fue en vacaciones. Julio o junio. Creo que fue en julio. Es que cayó en vacaciones. Y estábamos en vacaciones. Entonces, a partir de ahí empezaron a salir como muchos videos de ovnis que se veían y no sé qué. Y empezó a hablarse mucho sobre ese asunto. Creo que de ahí Nino Canún se volvió muy... Pero sí, así era. Bueno, yo estaba en la secundaria, en tercero estuve en la tarde. Y entonces, pues, me tocaba en la mañana chutarme parte de los programas, güey. Ajá. Pero sí estaban entretenidos, o sea, sí se ponía acá polémica la situación, güey. Sí, así es, aguántame el corte. Aguántame el corte, no, aguántame el corte. Ahorita es que el tema sigue, aguántame el corte. Vamos con el experto, a ver, adelante, licenciado. Ajá. Y entonces, pues se ponía acá la polémica chida, güey, o sea, desarmaba. En el OVNI era bien apasionado, güey, el Jaime Maussan y todo eso. Pero sí, como fue como más. Yo lo recuerdo más por la parte de los OVNIs que otro tipo de tema. Exactamente. Bueno, ya se murió. Ya se murió. Y se acaba de morir. Eso fue ayer. Esta señora... Talina Fernández. Ella era una... Yo la recuerdo más como conductora, más que periodista. Pero se supone que era periodista también. Ajá. Como conductora de programas como de musicales, güey. Sí, de entrevistas y no ajá, sé qué, sí, ¿no? Sí. Pues se murió también Ricardo Rocha, ¿te acuerdas de Ricardo Rocha? Ah, también que otro... Que tenía un programa, ajá, como de que en la noche de que se llamaba En Vivo. Uh-huh. Ese programa era como más de, sí, de espectáculo. Uh-huh. Sí, que había cantantes y cosas así. Pero sí entrevistó a gente chida. Bueno, me acuerdo de este, de Gabriel García Márquez, una entrevista, y a este Carlos Fuentes. Ah, sí. Y lo trataban acá bien de cuate, a este güey. Sí, es que era así como medio intelectualoide, ¿no? Ah, entre medio intelectualoide y quería hacer las cosas como... Pues bien, ¿no? Uh-huh. Cosas bien. Era... A mí se me hacía aburridón, pero sí veía su programa ese... También era lo mismo, o sea... Tenía este programa en la noche. Ajá. Donde era como de... Variedad y... Sí, de variedad. Entrevistas y cosas. Y era así de que era domingo a las... 12 de la noche, no te podías dormir y decías, pues, bueno, a ver, vamos a ponerle ahí al Ricardo Rocha. Ya, lo veías un ratito. Ajá. Bueno, no sé si era los domingos, pero... Era los viernes. Por tener un ejemplo. Ajá, viernes, sí, ajá, sí. Era sí. Los viernes, porque los sábados era la de mala noche, mala noche, con Verónica Castro. Con Verónica Castro, ok. Y los domingos era siempre domingo. Así es, mira, aquí estoy viendo una foto donde se ve que entrevistó a María Félix, a este, ¿cómo se llama? El de... Arroz, ¿cómo se llama? Uno de los polivoces. No, güey. Mauricio Garcés. Luego este es Cantinflas. No manches, se ve bien raro. Bueno, sí, ahí está. Bueno, sí. Ya se murieron todos estos. Ricky en Cantinflas. Ahí sí, está bien. Ya podemos pasar ese. ese trago amargo. Ah, qué triste, la verdad. ¿A qué vamos, güey? ¿A recomendaciones ya o? Déjame ver, es que tenía un par de notas todavía. Tengo muchas notas, güey. No, este ya no. Ahí te va una de las secciones favoritas de este programa. Ajá. Chale, suéltalo, güey. Güey, espérame, pues. Oh, güey, pues. ¿Qué no preparas este programa, güey? No. Gotitas de la cuarta transformación. No te puedes ir sin. Güey, es que ya empezó lo bueno de. Ahora sí, güey. Lo bueno. Lo bueno. Llevamos. Todavía no llegamos ni a los 5 años. No, ya 5 años. Ya vamos a cumplir. Es más, vamos a celebrar 5 años. Conmemorar. De que el pueblo ganó, güey. Ganó la sabiduría del pueblo. Ajá. Va a haber marcha y todo, ¿no? Por lo que entiendo. A huevo. Para celebrar. Quinquenio. 5 años de la. De que elegimos a nuestro presidente. Afortunadamente, güey. Andrés Manuel. Pero. Realmente lo interesante en este momento es la carrera que ya empezó, güey. La carrera de corcholatas, güey. ¿No? Ya estamos en plena pre-campaña. No, es campaña, es no. Es otra cosa. No, es... La elección del coordinador que ajá. Encabezará los esfuerzos uh-huh. Para la continuidad de la cuarta transformación. Ya, sí, pero uf, pensé que estábamos rompiendo la ley. No. No, el INE no, nos puede caer acá la ley, güey. Ok, bueno, el caso es que ya renunciaron todos los corcholatos, renunció Marcelo, renunció la jefa de gobierno, Claudia. La favorita, uh-huh. El segundo. Ajá, el otro. el viejito, el... ¿Cómo se llama? El Adán Augusto. Ajá, el Chiqui Drácula, no sé cómo decirle. Ya también está este... Y ya están los... Como los extras, ¿no? Y los rellenos. Ajá, este... Noroña. Este, Fernando Noroña y Ricardo Monreal. Monreal y el otro... Ah, el de Chiapas, Velasco. Velasco. El esposo de... Manuelito Anaí, Velasco. El esposo de Anaí. Ajá. Este, bueno, y él ya... ellos ya están en competencia. Ajá. Y todos sabemos, pues, quién es la... quién... por dónde va el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sabemos quién es la favorita del profesor. Ajá. Pero, güey, qué hueva, cabrón. Qué hueva, güey. Mira, sí, sí, sus discursos son de hueva. Vamos a escuchar rápidamente... uno de los discursos de la señora Claudia Sheinbaum, que anda de gira. Todos andan de gira. Uh-huh. Este, y ve nada más esto, güey. ¿Qué miren, oso Sheinbaum ya habla como tabasqueña? Del otro lado, porque hay un bloque opositor, hay un bloque conservador. Ellos hace unos días dijeron que también ya van a decidir cómo van a venir los procesos. Bueno, ya se les hizo tan complicado que ya les renunciaron los que iban a decidir cómo iba a ser el proceso. A ver, tiempo fuera. Imagínate que tú estás en el público. En el público, güey, te llevaron, te dijeron, mira, te vamos a llevar un camioncito, te vamos a dar tu torta, tu refresquito. Los 500 pesotes. Tú lo único que tienes que hacer es aplaudir, echarle ganas. Estar ahí. Vamos a apoyar a nuestra candidata. Ajá. Ah, órale, qué chido. Sí, claro que sí. Eso, mi Claudia, vamos, Claudia, vamos. Y de repente empiezas a escuchar esto, güey. Porque allá sí hay dedazo. Y el dedazo viene de los potentados, de los que tienen más dinero, particularmente de un señor que no saben si lo han oído hablar, lo menciona el presidente, Claudio X González, que quiere decidir, es un empresario, quién va a ser el candidato del bloque opositor. ¡Qué hueva, cabrón! Imagínate echarte un discurso de la señora Sheinbaum, güey. Pero creo que es pura demagogia. No, pues sí, güey, pero qué pido, güey. No tienen, perdón, güey, no tienen nada. Creo que ninguno de los que está ahí. Pues no. A lo mejor podría ser Ebrard, que es el único como inteligente. Ajá. O preparado, pues, de ese grupo. Sí. Sheinbaum es una mujer muy preparada, güey, es doctora en mecánica, güey. No, oye. Pero no es política, güey. Y entonces le sale eso, güey. Ajá. O sea, güey. Pero pues es que al fin de cuentas la gente lo que escucha. Güey, si escuchas una mañanera dices, no mames. Güey, pero es que todavía una mañanera, ¿sabes que es larguísima? Habla el viejito que habla. Pero aún así se avienta sus chascarrillos de pronto. Tiene gracia. Y le tira a los de la... Pero esa señora... ya viste que salió con lo de su... El monito, el que habla. Mandolín. Ajá. Amlito. Su Amlito. Sí, salió sí, ahí. Sí, lo vi, sí, sí. Todavía dices, bueno, entretiene todavía más o menos el señor. Hace más show. Esta señora, ve nomás, no, imagínate, güey, estar ahí, güey. Aparte la cara que tiene. Sí, no, imagínate estar ahí. Luego trae un sombrerito y todo ridículo, güey. Imagínate estar a... 35 grados ahí en el sol, güey, ahí escuchando todo esto, güey. Dice la gente ellos. Así. Ellos. Que son un frente cívico. Pero de cívico no tiene nada. Son Claudio X González, Carlos Salinas de Gortari, ¿se acuerdan? Ah, Carlos Salinas de Gortari, la vieja confiable, güey. Sí, no puede haber un buen discurso que no salga, que donde no puedas mencionar, donde no menciones a, pero, a wey, Salinas. Tristemente, ese que él hizo fraude electoral, perdón, aquí, perdón. A Félix Salgado. Ay, pobrecito. Ay, el que robó. Esos, Fox, ¿se acuerdan? Acuerdan. ¿A poco son frente cívico? ¿A poco tienen mucho de sociedad civil? Yo más bien digo que son frente cínico. Trum, tum, pues sí, güey, pero lamentablemente, güey, creo que es la que va a ser la próxima presidenta. ¿Tú crees, güey? ¿Tú sí crees? Güey, la oposición, o lo que se llame, güey, yo no votaría por el PRI jamás, güey. No, no, pues es no que mames, güey, no, o sea, es regresar a los 80s, güey, 70s, 80s. Sí, está feo, güey, nos ponen el en pan, una... güey, no sé, güey, la neta te dices pinche super candidato, güey, para que cambies de idea, güey. Pues, o sea, sí, dices, bueno, está la Shemo. Ajá. Es la opción que te van a dar, güey. Uh-huh. Y de por el otro lado, güey... Lili Tellez, güey. Ya, ah, no, ya dijeron también que no. También la otra Ruiz Massieu. Ruiz Massieu. Ruiz Massieu, o lo que se apellide. La Ruiz Massieu. Claudia Ruiz Massieu. Pues ya, güey. Pues ya, vete dando la idea que van a ser otros 6 años así. No hay mucho de dónde escoger. Pues bueno, Dios nos agarre desamparados, ¿por qué? Pero bueno, creo que la gente de la Ciudad de México no tiene tan mala percepción, güey, de la ciudad. Pues en sí, la seguridad y el desarrollo de la ciudad, creo que pues también. Bueno, pues a creo ver. Que la ciudad, al menos la ciudad está bien, la Ciudad de México. O sea, lo que nos estás diciendo es que votemos por Claudia Sheinbaum. ¿Te pagaron, güey? Sí, güey, me pagaron. Entonces, ese comercial está... Nada más te falta decir, hashtag es Claudia. Hashtag es Claudia. Estoy a gusto con Augusto. A mí se me hace que te ya te llegaron ahí, te... Sí, ya la verdad me pagaron. Ya te cayó una lanilla, güey. Ahí. Me están pagando 500 pesos diarios, güey. Oye, pues de aquí hasta... De aquí hasta que gane la elección, güey. Pues está bien, güey. Si no gana, me lo tenemos que devolver, güey. No, entonces échale ganas, güey. Bueno, amigo, ahí está. Eso sí es. Es política, güey. Al fin de cuentas, nos chingamos todos los demás. Así es. Entonces. Amigo, vamos a recomendaciones, güey. Vamos a recomendaciones, sí. No sé, no tenemos cortinillas. No, que... para recomendaciones. A ver, échale, amigo. Vi una serie en Disney que se llama Ni de aquí ni de China. O en inglés se llama China Burn USA. Ándale. No, creo que es China Burn in America. China Burn, sí. Y es una serie como de adolescente para adolescentes. Ajá. Está protagonizado por esta actriz china taiwanesa que ganó el Oscar ahorita por la de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Ajá. No lo recuerdo cómo se llama, no lo sabría pronunciar. Shin Chun Chan. Sí, no, se llama Michelle Yeoh. Tiene una temporada solamente y está bastante entretenida. O sea, tiene efectos bastante chidos. Ajá. Entretenida como para verlo con adolescentes, precisamente. Ajá. Está basada en un cómic. Ahí medio japonesón. Pero entonces, ¿es de superhéroes? No. No. Es como una. Como si fuera una leyenda china, japonesa. Está como mezclan cosas, pues, ahí ellos. Y bueno. La verdad sí, entretiene pues un rato, es lo mejorcito que he visto en Disney últimamente. ¿Pero es comedia, es acción? Es comedia, acción, karate y todas esas cosas. Oh. Y es lo último que he visto estos días. Muy bien, esto está en Disney Plus, ¿verdad? Ajá, Plus. Plus. Ok, Plus. Entonces ni de aquí ni de China, no se les pudo ocurrir un nombre. Bueno, en español. Sí, claro. En inglés. Ya es China Born American. American Born Chinese. O sea. American Born Chinese. ¿Cómo será? ¿Como chino-americano? Ajá. Y aquí le pusieron ni de aquí ni de China. Ni de aquí ni de China. ¡Wow! Okay. ¡Wow! Pero sí se ve buena, sí se ve buena. Sí, está buena. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que es algo de lo que ya hablamos, pero te hice caso. Ajá. Y me puse a ver esta serie de La Gloria. Ah, la coreana. Ajá. Y fíjate que sí me gustó. O sea, sí es una buena recomendación. Está en Netflix. Ajá. Es más, tanto te gustó que la recomendaste 2 veces, no sé si te acuerdas. Sí. Y bueno, se trata de una chavita que la bulean muy feo. Ajá, cuando está en la gacho. Prepa. Ajá. O sea, físicamente. Y crece y básicamente se venga de sus compañeros que la buleaban. Ajá, de los compañeros que la buleaban, que todos eran así como riquillos, así todos. Ella era pues pobrecita. Ajá. y crece y se estudia y se refina y pero su único objetivo es vengarse de sus acosadores, ¿no? Así es. Está buena, pero siento que para el final ya la alargan y la alargan y la alargan, como te gusta a ti, güey. Alargada. Uh-huh. Y entonces empieza a ser desesperante, güey. Allá al final me desesperó bastante. Y luego otra cosa que me desespera mucho es los nombres, güey. O sea, seguirle como la pista. Porque, híjole, güey, en serio, perdón, no quiero ser racista, no quiero ser no quiero caer en, ya sabes, wey, en prejuicios, pero, güey, todos los nombres, ¿sabes? Joan Yong Wang, Jin Wong, güey, ¿de quién están hablando? A ver, ¿qué? No, es que Jin Wong Wang estaba con Jin Wang Yun. Y luego está grabada, está narrada de una manera en la que de repente pasa algo que no entiendes. Y dices, ¿qué está pasando? A ver, y luego ya te lo explican un poquito más adelante. Ajá. Como con flashazos. Ajá. Entonces, esa manera como que de por sí es que ya no es la antigua manera de hacer un flashback de que se ponía blanco y negro. Ajá. O que de repente la persona se quedaba pensando ya. Uh-huh. Ya eso ya no es, güey, ya. Ah. Las nuevas escenas es pues cambias de una escena a otra y uh-huh. el espectador tiene que captar que es uh-huh. un flashback. Está muy bien, nada más que pues si eres pendejo como uno, pues güey, ahí ya te encuentran, güey. El que me desesperaba era el actor que era como su novio, que no era su novio. Ah, sí. Pero ay, pero está bien guapo. Ay, sí, pero no, a mí no se me hacen guapos, güey, los. Ay, pero él no. A mí me mi mujer... Se me hace guapo el que era el que jugaba con él. ¿Wow? ¿Cómo se llama? Go. Ah, sí, es que aparte, es que esa parte está chida. Ajá. O sea, ella empieza a aprender este juego que se llama Go, que es como... Como ajedrez, damas, entre damas y ajedrez. Ajá, es un juego allá oriental, seguramente muchos lo conocen, se juega entre dos jugadores y unos tienen fichas negras y otros blancos. Ajá. Y ella empieza a hacer como una analogía entre el juego de Go, que es un juego de mucha estrategia, ajá. y su plan de vengarse. Entonces, esto está chido, pero luego ya empieza, ya te digo, yo creo que la alargaron como unos 4 episodios, con tal de que durara más. Ah, y al final, por supuesto, triunfa el amor. Yo ya quería que se terminara. No, deja que triunfa el amor, güey. Se termina en va a haber una segunda temporada. Ah, claro. Y así de, bueno, sí, porque no. Bueno, pues es que decimos el final, se spoileamos. Sí, no. Pero es que va paralela a la trama del novio. Sí. Que también quiere vengarse. Que también trae su venganza. Y ella le va a ayudar. Exacto. No, pero sí está bueno. Sí, está véanla. Casi no, o sea, el primer episodio está muy fuerte porque es donde la bulean, donde se ve más. Y está gacho, güey. O sea, sí dices, ay, güey, pobrecita chava. Yo me desespera porque dices, ah, ¿por qué nadie se daba cuenta? Ajá, sí. Ah, ¿por qué nadie se daba cuenta? Pero sí está buena. No, y a mí me dijeron que sí, que el novio estaba muy guapo y que es muy lindo. Estaba como visquito, ¿no? Que está como visquito, pero casi todos los coreanos están como visos, ¿no? No. ¿No? Pero, ay, que era todo lindo. Nah. Ay, era muy lindo. Bueno, ¿tres horas? ¿Traigo ahora? ¿Traes otra? No, ahorita no. Bueno, ya nada más yo voy a hablar de una cosa, güey. Una cosa. Hay un... ¿A ti te gustan los animes? Ah, no mucho. Ok, bueno, está bien. No mucho, pero pues, bueno. Bueno. Te escucho. Sabemos que este género del anime es muy popular entre... Otakus. Pues, vamos a decir cierta... O sea, los otakus, güey. Sí, los... Esa gente. Son otakus. ¿Por qué te tienes miedo de decir otaku? Ok, bueno. No quiero ser... O sea, hay alguien en tu casa que es otaku, por eso no quieres decir... No, yo creo que yo soy el más otaku, porque yo soy el que de pronto aquí ve animes. Aquí sí tengo un otaku, bueno, medio otaku. Ajá. Pero, pues, no nos ofende. Ah, bueno. Entonces vamos a hablar abiertamente sobre los otakus y sus gustos extraños. Bueno, estoy tratando como de ver los animes porque hay tantos animes, güey, que no sabes ni por dónde empezar, ni cuál ver, ni nada. Yo no soy un experto en animes, entonces he tratado de ver como los animes más famosones, ¿no? Ajá. Pues, por ejemplo, alguna vez empecé a ver Death Note, no sé si lo has visto. Sí. Buena, es de un chavito que pero se el anime, no la película. Porque hay una película. No, yo vi la serie. Sí, pero, la serie anime. Ajá, sí. Un chavito que se encuentra una libretita. Ajá, sí. Que sí. Está como. Como hechizada, digamos. Ajá, embrujada. Embrujada, exactamente. Ajá. Y el nombre de la persona que él apunta en su libretita se muere. Se muere. Y se muere de la manera que él quiere. Ajá. Entonces, está chida, pero luego ya se empieza a poner muy mamila. Y como para el episodio 15, yo dije. No se empieza ya a poner romántica y ya eso, como las animas que suelen meterle ahí no, cosas. Se pone tan mamila, tan enfadosa, güey. No, ya llega un momento que ya, yo al menos yo ya no la soporté, güey. Luego vi Cowboy Bebop, que es otra. Esa la ves, otra ya la habías mencionado. Ya la había mencionado, sí. Por fin la terminé. Ajá. Buena, está bien. Está buena. Ajá. Y me puse a ver otra serie que es de las famosísimas, que se llama Neon Genesis Evangelion. Okay. ¿Alguna vez has visto Evangelion? No. Ah, bueno. Evangelion, está en Netflix por si la quieren ver. Ajá. Es también es anime. De robots, sí, es anime. Ajá, es como Robotech. Es como un Mazinger Z combinado con ¿cómo se llama esto? Titanes del Pacífico. Ajá, sí. Los Kaijus. Ajá, haz de cuenta. Entonces, resulta que es una especie como de Japón o mundo post Evangelion. Ok. Ajá. Estamos en una especie de futuro alternativo. Ajá, post-apocalíptico. Ajá. Pasó algo horrible. Ajá. El mundo está así como semidestruido. Okay, horrible. Ajá. Y entonces, hay unos monstruos que les llaman ángeles. Ajá. Que son unos monstruotes raros. Ajá. Que lo que quieren es destruir el mundo. Okay. Y entonces, los japoneses construyeron unos super robots para combatir a los. Como en serie japonesa. Exactamente. Robots contra. Y estos robots son controlados por humanos. Y de hecho, se mimetiza el robot, digamos que se mezcla con el Pacific Rim. Ajá. ¿Pero qué fue el primero? No sé. Ah, bueno, es que Evangelion es del 2000. O 90 y tantos. No, tal vez sí, primer Evangelion. Entonces, más bien parece que Pacific Rim está basada en Evangelion. Ser. Bueno, entonces está bien, ¿no? Está bien. Sí, suena bien. Suena bien. Suena algo que yo hubiera visto en los 90 sin problema. Ajá. El problema es que los pilotos de estos aviones, de estos robots, son niños, güey. Ah. Son chavitos como de prepa. Ok. Más o menos. Y el protagonista, que ya no me acuerdo, Kaiju o Jinju, no me acuerdo cómo se llama. Güey, pobrecito, güey. El pinche güey más trágico, Remy. Es un Remy, güey. Ándale, güey. Es como Mazinger Z y conducido por Remy, güey. Se le murió la mamá, el papá lo maltrata. Pues es como Remy, pero tiene su robot. Ajá. En vez de tener un perrito y un changuito. Como si Remy le hubieran dicho, bueno, a ver, ya, deja de estar chillone. Ahí tienes tu robot. Órale. Ahí está la conclusión, güey. En la serie es Remy. Es Remy. Pero japonesa. Ajá. Y entonces, en vez de buscar a ¿cómo se llama? Changuito. ¿Cómo se llama el changuito de Remy? No me acuerdo. O sea, busca destruir a los ángeles. Busca reivindicar en su vida porque va a destruir a los ángeles. Exactamente. Ok. Ajá. Muy bien, amigo. Entonces, los chavitos están todos traumados, güey. ¿Hablas de esto con tu psicóloga? Güey, me dieron unas ganas de ir a ver psicólogo después de que terminé de ver la serie, güey. Deberías, güey. Es una cosa frenética, psicótica, depresiva, güey. Deberías de verte, güey. ¿Cómo estás? Es que casi de. No, güey. Y luego. Hace cuenta, güey, que salió, güey. No mames, güey. Y estaba ahí, güey. Y no mames, a mí pinche real, güey. Y ya vi todas las temporadas, güey. Y ya voy a comprar los cómics. Voy a comprar un robot, güey. No. Porque aparte hay. Cómprate un robot, güey. Aparte hay ¿cómo se llama? O sea, hay secuelas. ¿Hay robot inflable? No. Deberías comprártelo, güey. Para que pues desahogues tu ímpetu. Es que hay, ¿cómo se llama? Guías para que veas Evangelion y le entiendas. Entonces te dicen, primero ve del episodio 1 al 20 y tantos de Evangelion, de la original. Luego ves esta película. Y luego te regresas y ves los siguientes 2 episodios. güey, o sea, una cosa así. Esta es una de las series más populares del anime, güey. Porque es, sí, pues japonesa, ¿verdad? Güey, no la vean, por favor, no la vean. Es una cochinada. Está fea, está depresiva. O sea, te estás hablando de ella y la estás chingando. Sí. Es maltrato infantil. Pobres niños todos traumados que tienen que andar ahí. Pero es que en Japón, X, ¿no? O sea, el maltrato infantil, las costumbres. Los dos episodios finales, ya cuando por fin el chavito logra vencer al ángel final. Que el ángel final es como un Jesucristo, güey. Porque es un güey. Okay. O sea, no es un robot, no es un monstruo, es un güey, es un chavo, así rubio, de cabello largo. Oh, obviamente. Que dice, hola. La occidentalización del episodio. Ajá. Entonces pelean. Y entonces el Jesucristo, el último ángel, le dice: Jinju o Jinji, no me acuerdo cómo se llama. Tienes que matarme. Porque a mí mi padre me ha enviado. Y si no me matas, yo terminaré con la humanidad. Y lo termina aplastando así, y entonces queda todo traumado el pobre niño porque mató a él. Porque mató. Pero pues, ¿para qué chingados en un robot que va a matar ángeles, güey? No sé, güey. Los últimos dos episodios, güey, ya terminan con los ángeles. A ver, güey. Y es una cosa, espérame, nada más déjame decirte. Empiezan unas escenas en las que se ve Jinji o el niñillo ese perdido así como en un, no sé, en un lago, ¿no? Ajá. Hablando él solo, diciendo: ¿por qué? ¿Por qué mi padre nunca me quiso? Y luego otra de las pilotas, de las niñitas: oh, no sé si tengo problemas mentales. Y luego otra vez el niño: padre, padre, oh. Y así, güey, así dos episodios de una locura horrible. Ya me sonó Supercampeones, güey, con... No, güey, los con Robotech, está con... más chido, güey. No la vean, güey, no por vean. ¿Por qué demonios la viste, güey? O sea... Porque ya te dije que... Si sabes que todas esas cosas te causan problemas, güey. Porque no es que me causen problemas, güey. ¿Por qué? A ver, tú, que eres la psicóloga de Rafa. Si no he hablado contigo de este tema, por favor, oblígalo que te hable del anime. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa, güey? No, es que fíjate, o sea, es que la vi por esto, dice Wikipedia. Pero, güey, estás... Estás al punto del éxtasis, güey. No, es que... No, güey, es que no la vean, güey. Pero es que de verdad, güey. Es que tengo mucho calor, güey. No, nada más quiero decirte... ¿Te tengo otra cerveza? Nada más quiero, sí. Nada más quiero decirte por qué. Dice Wikipedia: Evangelion es considerada por muchos como una de las producciones más grandes del anime. O sea, si te gusta el anime o quieres entrar al anime, creo que es tienes que ver esa serie para entender un poco de la historia del anime. Pero entonces, ¿Caballeros del Zodiaco no es anime? Pues sí, también, güey. Güey, está chida, ¿no? Bueno, nunca la he visto, no se me antoja verla. No mames, güey. No se me antoja verla. Cabrón. Y no lo voy a ver. Es lenta. Sí, es una serie muy vieja, pero sí, se hacía como de muy, muy larga, güey. Porque eran como las batallas de los supercampeones. Ajá. Como las partidas de los supercampeones que terminan siendo de 4 o 5 episodios para meter un gol, güey. Ajá. Pues aquí era lo mismo con los Caballeros del Zodiaco, güey. Pero a lo mejor en realidad, por eso no me gusta. O sea. No es que si lo veo y me interesa, sí lo voy a ver, o sea, no tengo problema con eso, güey. Ajá. Pero no me llama la atención verlo, güey. Bueno, pues no lo veas. Mira, ya Julio César ya me dijo, Shinji se llama el niño. Ese es un... Shinji. Geek. Ajá, y dice, yo soy otaku. Perdón, Julio César, a lo mejor eres muy fan, pero no, no. Y luego dice... Creo que alguien está atrapado en su adolescencia. Ya hablamos de Soy 101 y ahora de anime. Sí, güey, sí. Bueno, sí. Perdón, no. Ese episodio se llama La adolescencia de Rafa. La adolescencia secreta de Rafa. Bueno. Pero está bien, güey, está chido. No vuelvo a abrir mi corazón antes de... Güey, ¿qué hora es? O sea, ya es 30 de junio, empezamos el 29 de junio. Se fue, güey. Es que se fue como agua, güey. No, pues ya. Cuando haces las cosas con amor, güey, con pasión, como las hacemos nosotros. Claro, güey. Exactamente. Por eso lo hacemos una vez al mes, porque si lo hiciéramos cada 15 días o cada 8 días, nos regañarían demasiado. Exactamente. Entonces, pues ya, ¿no? Sí, amigo, pues ya es hora. Ya para cerrar, mira, ahí te va. Ya ves que se va a presentar Taylor Swift. Ah, ya. No sé si hablamos de eso en el programa pasado. No recuerdo. Sí hemos hablado de Taylor Swift. Ajá. No precisamente por sus presentaciones. Ok. Sino alguien dijo que era una muñequita. Ah, no, no acuerdo, no si sé. Tuvo controlador, pero por eso, no porque fuera una gran actriz, una gran compositora, actriz, lo que tú quieras. Bueno, tiene sus fans, ¿tiene Taylor sus Swift, fans? Y están muy enojadas las fans. Las Swifties. Swifties. Porque no alcanzaron boletos, güey, ahora que va a venir a México. Güey, no mames, no sé qué estado de Estados Unidos le cambiaron el nombre el día que fue el concierto al estado, güey, por legalmente. En honor a Taylor Swift. Wow. O sea, tan... Ajá. O sea, tan... Swiftilandia. Ajá, o sea, como tan afamada es en Estados Unidos, tan idolatrada. Ajá. Que llegó a esto y el Congreso de Estados Unidos llamó a Ticketmaster a comparecer por los problemas que tuvieron por los conciertos de Taylor Swift. Ándale. Pues sí, es que es una gran artista, creo, no sé. Según sí, sí es compositora, sí es música, o sea, sí es... Sí, sí, sí. Toca sí. varios instrumentos. La pregunta es... Menos este... ¿Quién escucha? Bueno, no sé. Vamos a escuchar una canción de Taylor Swift. No. Vamos a escuchar la discografía completa de Taylor Swift. Ah, exactamente. El maratón de Taylor Swift. Vamos a escuchar una Swiftie, pero tal vez podríamos poner de fondo una canción de Taylor Swift. ¿Cuál te gusta? ¿Karma? ¿Shake It Off? Karma. Ah, Karma. Excelente elección, amigo. La mejor. Ni la pensé. Es música para nenitas, güey. Anti-hero, ahorita es la que está de moda. Anti-hero. Anti-hero. Pongo entonces anti-hero. Ajá. Ajá. Así te gusta. ¿Y esta? Ah, y luego, a ver, audio. Música para nenitas, nenitas, ¿no? Ajá, sí, claro. Bueno, vamos a escuchar una Swiftie y lo que opinas sobre todo este asunto, güey. Ok. Indignadísima, de verdad, indignadísima. ¿Cómo está? Acabo de ver. Indignadísima. O sea, indignadísima. Ok. Yo también soy indignadísima. Va. Acaba de comprar boletos para Taylor. Cuando yo conocí a esa persona, le dije, ay, sí, me gusta mucho Taylor y no sé qué tanto. Y me dijo, ¿quién es Taylor Swift? ¿Qué? Estoy indignadísima. Indignadísima. Ay. Porque en el grupo en el que estoy de Swifties, ya van como... un buen de gente que está en lista de espera. Hay una chava que nomás no le la sacan de lista de espera. No tiene oportunidad para comprar boletos. Y de verdad es demasiado frustrante que alguien que ni siquiera sabía quién era Taylor Swift reventa. Vaya a un boleto. Sí. Pero ella solo está en un grupo de Swifties. ¿Tú en cuántos grupos estás de Swifties? Yo soy de menos tres. O sea, obvio, es lo mínimo. Mínimo. Vaya, o sea, al concierto. Cállate Podcast Taylor. Sí. Swifties Cállate Podcast. Exactamente. Y Cállate Podcast Love Taylor Swift. Yo estoy en uno que se llama Si no eres Swiftie, cállate. Ajá. Podcast. Oh, de verdad que Dios. Si saben dos canciones, si acaban de saber de hace dos meses de su existencia, no vayan. Háganse el favor y no vayan. O sea, de verdad no entiendo el afán de molestar. Por eso no fui al concierto de Palomo aquí en Guanajuato, güey. Casi lo mismo. ¿De quién? De Palomo. ¿Palomo? Ajá. Ah, cabrones, ni quién es. No, güey. Si no sabes, no vayas. O sea, güey. Sí, perdón. O sea, güey. Entonces tú eres Palo bonito, palo, Ya, o sea, de plano no hay nada que pueda hacer, ¿saben? Pero si van a ir y no se saben más que dos canciones de Taylor, la conocen hace 8 meses o no, whatever. No, que hace 2 meses. Pídanme el setlist, por favor. Whatever. Apréndanse el setlist. Les digo las cosas que tienen que decir en ciertas canciones. De verdad, o sea, Taylor se merece un público que se sepa sus canciones. Se merece a Swifties. Sí, es y ya, cierto. De plano, si va gente que wey. Nada que ver... Por lo menos apréndanse todas las canciones del setlist, por favor. Que te va a venir así Taylor Swift. Se los doy. Tú me lo cambiaste, amiga. O sea, tú no te sabes el setlist. ¿Será fresa? Taylor Swift. ¿Será fresa? Híjole. Sí, se ve muy fresa, güey. Sí. Sí, se ve muy fresa. Así de. Se ve. O sea, pinches mexicanos. Sí. No sé, ¿tú crees que sea así de? Se ve que es una vieja nefasta, güey. Perdón, sí, perdón. Tiene cara, sí tiene cara de. O sea, perdón si alguien aquí es fan de Taylor Swift, pero. A lo mejor, ¿cómo se llama el. Julio Chavira? ¿Cómo se llama el compañero? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo se llama el compañero que está conectado? ¿O Julio César Chavira? ¿No será un Swiftie? otaku. Pues a lo mejor, a ver, Julio César, ¿eres Swiftie? Para no ofender a nadie, güey. O sea, no, sí, digo, no vaya a ser la de malas. No, mira. Controlis fue el que me dijo que estoy atrapado en mi adolescencia. No fue Julio César. Ah, muchas gracias. Dice, 25 años en el aniversario 40 de Cállate, Rafa estará extasiado con la discografía de Taylor Swift. Y estará indignadísimo porque no fue a su concierto del 2023, a lo mejor. Digo, está... Íbamos a comprar boletos para el Corona Capital, ¿no? Está... sí, güey. Y luego ya no. Sí, está bien la Taylor Swift, pero sí se ve que es... Dice Julio César Chávez que no... Julio César Chávez. Julio César Chavira. Él no es Swifter. Ay, estoy con todo gusto. Los hago Swifties, pero de verdad no vayan para cantar una canción y todo el demás concierto solo verla y no cantar. Yo sí la iría nada más a ver. Porque mucha gente, muchos Swifties se están quedando sin oportunidad. Ay. Para que... Pues son pobres, ¿qué culpa tiene uno? Un coraje. Oh, qué mames, voy a hablar otra cosa más de esto porque no soy el tipo de persona que deje las cosas tan fácil. Los puentes. Empezamos con Cruel Summer. Y ella va a decir... Escucha lo que va a decir. Bueno, va a decir ahí un speech y va a decir... Are you with me? Y entonces tienes que empezar... I'm drunk in the back of the car and I'm crying like a baby coming home from the bar. Oh, say I'm fine, but it wasn't true. I don't wanna keep secrets just to keep you and I snuck through the garden gate every night that summer to see my fate. Oh, and I scream forever it's where I love you, ain't that the worst thing you ever heard? He loops up green like a devil. Se lo van a aprender. A cantar eso. La tenemos que aprender para el próximo episodio. I watch the very bad. El fashion center of fashion fun. Hasta ahí me he aprendido. ¿Te lo vas a aprender? Ah, tal vez. Si no te lo vas a aprender, no vayas. Pero también ustedes que no se lo saben. ¿Por qué no son Swifties? No eres Swiftie. Sí, no soy Swiftie. Dios mío. Es que no estoy soportando. Nah, güey, ya. No, esto. Ya, güey, ya me espero. Hasta ahí llegamos. Ya, vámonos. Ya, no hay más. No hay más. No se puede decir más. No se puede. Si no eres Swiftie, ¿para qué vas? Lo que va a seguir es el concierto gratis de Taylor Swift en el Zócalo. No va a haber de otra, güey. No va a haber de otra. Y todos se van a aprender el... A ver, quiero ver que todos allá lo aprendan. A ver, ¿en casita? Bueno, Put attention. Are you with me? A ver. Y entonces tienes que empezar. I'm drunk in the back of the car and I'm crying like a baby coming home from the bar. Oh, say I'm fine, but it wasn't true. I don't want to keep secrets just to keep you and I snuck through the garden gate every night that summer to see my fate. Oh, se lo van a aprender. Van a cantar eso y van a ver a todos disfrutar el concierto. Aquí en el público, femenil de la casa. Que ella no es Swiftie. No es Swiftie. No. Dios mío. Ay, Dios mío. Es que no estoy soportando. Yo tampoco estoy soportando. No estoy soportando y ya vámonos mejor. Esto se terminó. Ay, no, si no se lo... Ay, no, es que no. Ay, no, es que eso es imposible, Rafa. No. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora de tarea. Uh-huh. Tienen un mes para escuchar a Taylor Swift. Uh-huh. Aprenderse esta... verso. Sí, este profe, puente. Puente, uh-huh. Este puente. Y toda la discografía. Toda la discografía de los Swift. Y demostrarnos que sean Swifties de verdad. Sí, tienen que demostrarlo. Eso es lo que... Entonces, bueno, vamos a cerrar este programa con conclusiones, güey. Sí. Hablamos de ballenas. Así es. De la orca Gladys. Uh-huh. Hablamos de Nino Canún. Exacto. Ok, hablamos de el Titán, el submarino Titán que... se apachurró. Implosionó, es que implosionó. Se me dificulta. Sí. Hablamos de ovnis, poquito. Sí, poquito. ¿Qué más, güey? Hablamos de series. Estamos hablando de series, claro. Ahí coreanas. Nos fuimos al lado de Asia. Fuimos al lado oscuro del anime. Ajá. Nos fuimos allá al continente asiático. Y así bueno, es. La conclusión de que es Cállate es que, pues, ¿cómo somos Taylor Swift? Somos un podcast Swiftie. Sí, somos Swiftie. Cállate, sí. Es un podcast Swiftie. Así es. Esa es la conclusión. Es la descripción que estábamos buscando cuando ahí entras a Mixler y te ponen la definición de que somos comedia, somos drama, política. Somos Swifties. Así es. Somos Swifties. Somos un podcast Swiftie. Así es. Ay, no, es que no estoy... No estoy creyendo. No estoy pudiendo. Ay, no. Bueno. No. Amigo, gracias por... No, amigo, de ti, gracias. Tu hermosa... Ay, no, hermosa tú. No sé, güey, es bien tarde. Ay, qué güey. ¿En qué momento se fue tanto tiempo? Pues tú que tienes como 30 temas del año pasado. ¿Por qué seguimos desperdiciando el tiempo? Ah, hablamos del Coahuilaceratus. Coahuilaceratus, también. Pues todo nos lleva a eso, güey. O sea, todo lleva ese camino. Así es. Nuestra línea de tiempo va a ser Swifty. Exactamente. La siguiente semana, amiga, la siguiente podcast vamos a llegar todos con las letras de Taylor Swift. I was in the back of the car, brushes such a visit, sir. Che, güey, ¿te la aprendiste? la primera parte nomás. Bueno, gracias, amigo. Amigo, fue un placer estar contigo. Gracias a quienes nos escucharon en vivo y gracias a quienes siguen descargando este programa. Los que se atreven. Ah, se murió decirles que entren a lo mejor de Cállate Podcast. Lo mejor punto cállate podcast. ¿Sigue subiendo episodios nuevos? Sí, subí unos. Qué bueno que me dices, porque yo sí los comparto ahí en Instagram. Hay gente que pues sí los está ahí. En Instagram tenemos 137K. Mil. K. Ah, K. Sí. K. Ajá. Y entonces, pues hay gente que nos está ahí dando likes y. Y les interesan los episodios viejitos. Bueno. Muy bien. No, sí, qué bueno. Gracias a todos ellos, gracias a la gente del Instagram y de todas las redes sociales. Y pues. Que estamos como cállatepodcast.com o cállatepodcast en todos lados. En todas las redes sociales, ¿no? Donde ustedes son, simplemente con que pongan CALL, ya va a aparecer inmediatamente Cállate Podcast. Claro. Ni siquiera se vayan por otro lado. No. Entonces, ahí estamos. Instagram, ahí estamos. Facebook, Twitter, TikTok no tenemos, pero sí tenemos OnlyFans. YouTube. Así es. Entonces, por todos lados está. Sí. Nos preguntaban que si transmitimos en vivo por YouTube. No transmitimos en vivo por YouTube. Más bien lo que hacemos es que luego subimos los programas ya grabados. Ajá. Y ya. Sí, es que necesitaríamos tener toda una producción para. No. ¿Y para qué? Lo dejamos. En la pandemia tiramos todas nuestras cosas que tenemos para ese tipo de producciones. No, y tuvimos que despedir al personal que teníamos. Sí, teníamos personal que era nocivo. Nosotros. Ellos empezaron a hacer nuevos proyectos. Sí. Buscaron cosas nuevas. Terminaron, bueno, haciendo. Cocinando. Sí. Que el. Diseñando caricaturas, güey. Cosas sí, no. sencillas, güey. Gente. Nos decidimos. No fue visionaria como nosotros, güey. Sí, no. Decidimos ya cortarlas con esas personas. Pero tomos. Nosotros estamos haciendo millonarios con eso. Sí, obvio. Gracias a Nadia. Gracias a Nadia. Gracias a Nadia por mantenernos. mantener este programa vivo. Bueno, pues ya nos vamos. Mientras yo me quedo viendo algunas fotitos aquí de Taylor Swift, nuestra nueva reina y diosa. Digo, yo la verdad, con todo respeto para la chavita esta, Swiftie, yo sí nada más iba a verla, sin cantar. Pagaba los boletos de hasta adelante. Hasta mero adelante, güey. Así que me caiga así su baba, así. La verdad. Pero bueno. Pues, vámonos. Vámonos. Gracias, amigo. Vámonos, amigo. Salud. Bye, salud. Hasta luego.